En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos, 8 sobre la 1. Estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Tertulia con Jesús Callejo, muy buenas noches. Bruno, muy buenas noches. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches. Y Lorenzo Fernández, buenas noches, especialmente a ti esta madrugada. Si me permiten el resto con tertulios, que supongo que sí, porque has estado mes y pico por ahí viajando por América, y a partir de esta semana, a partir de esta tertulia, nos vas a ir contando muchas cosas de ese viaje, muchas cosas de las que has ido descubriendo, pero por el camino te has traído papeles sorprendentes, como por ejemplo el hallazgo, ahora que finaliza el año, se han empezado a efectuar los catálogos de nuevas especies animales. Para algunos es una galería de monstruos, para otros son bichos simpáticos, a mí me parecen fantásticos algunos de ellos, que se han descubierto los nuevos animales que han... nuevas especies vivas que han pasado a formar parte del catálogo zoológico, y algunos de ellos son, bueno, para pues contarlo, ¿eh? De pesadilla, muy buenas noches y bueno, pues encantado de volver. Mira, casi me emociono, porque bueno, pues me ha faltado besar la mesa, ¿no? Nada más llegar. Y ha venido de una pieza. Sí, bueno, alguna falta, pero en fin, no vamos a empezar la noche como en otras ocasiones. Pues sí, la verdad es que encantado de volver. Ha sido un auténtico placer estas 4 semanas poder haber compartido con vosotros lo que hemos estado haciendo tanto Juanjo Revenga como yo en este viaje fascinante. Lo dije la semana pasada, no ha sido complicado, ha sido difícil, pero ha sido tremendamente interesante en todos sus aspectos. Y lo bueno es que, como decía ese piloto que vio la Tierra demasiado cerca en el último vuelo que realizamos, dijo, bueno, lo importante es que aquí estamos para hablarlo, ¿no? No nos hemos matado. Bueno, pues en ello estamos también, ¿no? Aquí estamos para comentarlo. Y una de las cosas que sí, que efectivamente a mí me han llamado mucho la atención de estas noticias que hemos podido recabar en esta última semana, pues es ese top ten. Hace unas semanas también hablamos del top ten de búsquedas de Google Earth, recordáis, ¿no? Que era realmente curioso. Y en este caso, el top ten de las 10 especies más raras descubiertas en 2010. Del top ten, si queréis, podemos comentar pues algunas de ellas, ¿no? A mí la que me resulta pues más curiosa es un extraño ser que te viene a decir un poco que el mundo de la zoología pues cada vez da más argumentos precisamente para que se admita la criptozoología como ciencia, porque estos animales son auténticamente criptozoológicos. Algunos de ellos, hablamos de millones de años, que se presupone existen. Por ejemplo, el primero de ellos sería una horripilante sanguijuela que vive literalmente rodeada de mocos. O sea, imaginaros, ¿no? Qué bicho tan curioso que ha sido hallado, pues, ni más ni menos que, bueno, pues tiene 44,5 centímetros, tiene una mandíbula con 8 dientes gigantes y ha sido encontrado... ¡Qué barbaridad! Y ha sido... La sanguijuela de narices. Sí, es que precisamente, Jesús, ha sido encontrado en la nariz de una niña en Perú. Sí, ya decía yo. No me preguntéis de qué forma se ha realizado el estudio, porque la verdad es que la noticia no nos lo dice. En la nariz de una niña en Perú. Exactamente. Menuda nariz tenía la niña, pobre. No, 44,5 milímetros, he dicho centímetros. He dicho centímetros, por eso. No, milímetros. No, en este caso, además... Realmente era la niña la que vivía en la nariz de la sanguijuela. No, pues son 44,5 milímetros, ¿no? Y ha sido bautizada, además, no la niña, sino en este caso la sanguijuela, como Tyrannodebla rex. Tiene una explicación también, os voy a decir por qué. Bueno, pues en primer lugar, porque parece ser que ya sus ancestros, sus familiares más lejanos, llegaron a compartir experiencias e incluso el mismo hábitat con los dinosaurios de hace 200 millones de años. Esto es lo que ha concluido pues la comunidad científica que está estudiando a este extraño y misterioso ser, ¿no? Al punto de que dicen que incluso alguno de sus, precisamente, ancestros podía haber habitado en el hocico del gran tiranosauro Rex, de ahí su nombre. Fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no? El ser, cuando uno ve la fotografía, es absolutamente espantoso y es para verlo. Y como este, tenemos otros, ¿no? Como, por ejemplo, un perrosa que tiene manos, que parece que tiene manos, que le sirve para moverse por los fondos marinos. También hay una babosa curiosa que tiene un color verde fosforito y que tiene además la cola 3 veces mayor que la cabeza, y es posible que le sirva para algo. ¿Por qué? Por su capacidad reproductiva. Es una babosa que lanza dardos del amor, unos dardos de carbonato cálcico que están repletos de feromonas, de hormonas, que provocan que, bueno, pues que la reproducción sea más habitual de lo que es normal en otras especies, ¿no? Dardos babosos. Pegajosos y amorosos. De hecho, ha sido bautizada, fíjate, como la babosa ninja, ¿no? Y en este caso, pues yo recomiendo a nuestros oyentes que tengan cuidado si viajan a las montañas de Borneo, porque allí se encuentran, no sea que les dé alguno de estos dardos de este cúpido baboso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un pez gigante curiosísimo. un pez gigante que ha aparecido, como no podía ser en otro lugar, en la Amazonía, que no deja de sorprendernos por estas nuevas especies y que literalmente come madera. Fijaros qué cosa más curiosa, la fotografía del pez. Yo invito a nuestros oyentes a que miren en internet, a que vean estas fotografías, porque son realmente curiosas, y ver a este pez encima de un tronco comiéndoselo es algo absolutamente llamativo. Como llamativa ha sido esta primera información en la tertulia Zona Cero, en el minuto cero de la tertulia. El programa ha comenzado, la rosa de los vientos, acabando además el año. La Zona Cero. Lorenzo. Sí. Ya que hemos empezado contigo, elige, ¿por cuál votas en la encuesta? Pues hombre, la verdad es que tengo ahí una duda, ¿no? Entre el agua de Marte, que yo entiendo que puede ser uno de esos pasos futuros importantísimos para cuando nos terminemos de cargar este planeta, pues intentar colonizar otro y yo entiendo que empezar una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, cara al futuro creo que es uno de los grandes descubrimientos de esta década y también, por supuesto, estoy de acuerdo en lo de las células de la piel, en células madre. Yo creo que lo que va a evitar, lo que se va a prevenir, lo que se va a conseguir, independientemente de credos, independientemente de teologías y de las creencias que tenga cada uno, yo creo que todo lo que sirva para mejorar el futuro de la humanidad, y especialmente si se refieren a temas de salud, pues bienvenido sea. El problema es que uno tiene una sensación agridulce, ¿no? Con el hecho de que las células de la piel, se puedan estar células madres, se pueda investigar sin el problema que incluso fueron prohibidas la experimentación por todas esas células embrionarias y que necesitaban del embrión. Perdimos más de un lustro, mientras algunos estaban discutiendo sobre eso, cuando lo que estaba en riesgo era la salud y la vida. Pero fíjate sobre qué se estaba discutiendo. Se estaba discutiendo realmente sobre cuestiones más espirituales que reales, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que cuando afrontamos problemas que son reales hay que dejarse lo espiritual a un lado. Y cuando no queda más remedio, pues entonces acudimos a ello. Pero lo primero es lo real, es la salud, es el ser humano por encima de cualquier dios. Y entiendo que en este sentido las células madres son precisamente ese dios que nos hacía falta, que nos ayudara y quizás que nos hiciera olvidar ese dios mal encarado que quizás pues aparece demasiado representado en el pasado, en el presente y quién sabe si en el futuro. Jesús, ¿tu opinión? Además, eso habría que añadir otro elemento también, hay una cuestión moral. Claro. Científica, espiritual, pero también moral, es decir, hasta dónde llegan los límites de la ética para permitir hacer una serie de cosas que van más allá de la función terapéutica, como bien sabes, que puede tener incluso aplicaciones militares. Bueno, de todo, la verdad que lo que está comentando Lorenzo me parece genial y todos los hitos son fundamentales para el desarrollo humano, ¿no? Pero yo me quedaría con todos los procesos que están haciendo con el ADN, todo lo que tenga que ver con el genoma humano, descifrar ese genoma individualizado para evitar futuras enfermedades, me parece que va a ser de los avances que más nos van a cambiar. Es decir, esa especie de banco de órganos prêt-à-porter que te van a hacer especialmente para ti, en función exactamente de tus células, para que no haya esos rechazos, pues me parece que es un cambio general, ¿no? Entonces, prevenir qué enfermedades son las que vas a desarrollar en el futuro, de qué puedes morir precisamente para eso, para evitar que mueras de ese tipo de cosas. Y por supuesto, pues muchas de las enfermedades que son ahora incurables van a ser curables. Nos moriremos de otra cosa, sin ningún tipo de duda. Pero sí que hay muchos de esos avances médicos que se están dando gracias a la genética y gracias al desciframiento del ADN. Así que me parece que eso sí que nos va a dar una cantidad de alegrías, y además a corto plazo, de aquí a 25 años. Ignacio Monzón, por cierto, recordamos todos aquellos que participen en la tertulia de esta noche con sus opiniones, con sus comentarios, con sus preguntas, entran en el sorteo de dos ejemplares de tu libro publicado por Medea, Las curiosidades del mundo antiguo, un libro que nace de la sección, pero con mucha más información, que nace de la sección de este programa de la cual eres responsable. Vienes los sábados por aquí, mayor parte de ellos, en alguno te damos permiso, y te pasas algún que otro domingo, y nosotros encantados de compartir estos minutos contigo, pero también de saber tu opinión al respecto. Pues es curioso cuando has dicho, Lorenzo, que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo real. Y es que para muchísima gente, no digo ni que esté bien ni que esté mal, uh-huh, lo espiritual es lo real. Ojo, es decir, viven de esa espiritualidad. Sí, y cuántas, no Claro, ¿cuántas culturas han erigido sus realidades culturales en función de esa espiritualidad? Por eso es verdad que a veces estamos jugando con fuego a ese respecto. Yo la verdad pero yo es que no sí, sé si Lorenzo, perdona, quería decir más que real, material, ¿no? Material, sí, sí, está claro. Es concepto material, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Ignacio, es que, claro, por desgracia... Claro, incluso lo espiritual se considera algo material, es como cuando hablamos del famoso milagro, por así decirlo, de la transustanciación, es decir, según el dogma católico, es que eso está pasando realmente, aunque no lo veamos ni lo podamos medir, eso está pasando realmente, físicamente. Yo sí estoy evidentemente a favor de esa experimentación, si no embrionaria, por lo menos de las células de adulto, porque es verdad que va a abrir un nuevo camino y quizá, como decía Jesús, no moriremos de eso, pero moriremos de otra cosa ya con 100 años, con 120, con 150 años, y eso va a replantear absolutamente toda nuestra manera de ver la vida. Uh-huh. Envejeceremos más tarde, tendremos hijos más tarde, tendremos nietos más tarde, o cada vez empezaremos a vivir más generaciones en un mismo planeta. Todo eso... Pues que el debate que se abre ya no solamente es cuestión de los 120 años, sino la calidad de esos 120 años, y se va a mantener la calidad que tenemos actualmente, donde la tenemos, evidentemente. Pero con eso que decimos, oye, igual hasta retrasan la jubilación a los 96. A los 100, a los 100 años. No, se van a plantear muchísimos más problemas, porque uno de los hitos es la longevidad. Es decir, parece ser que técnicamente podemos vivir hasta los 120 años. O sea, que no interesa. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Que no interesa, entonces, realmente. Claro, lo que pasa es que interesaría otro tipo de aspectos. Es decir, evidentemente, todo lo que compone la Seguridad Social, ese sistema piramidal, había que reestructurarlo de otra manera, porque a ver cómo mantienes a ancianos de más de 100 años de edad, ¿no? Pero, a la par, estaría, claro, estamos hablando de una civilización hipotética donde el desarrollo tecnológico va parejo a un desarrollo espiritual. Y ahí me sumo a lo que dice Ignacio. Es decir, en principio, cuando se habla de esta alta tecnología, para mí es tecnología material, es decir, poder desarrollar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacer que nuestra vida sea mayor, más larga y además de más calidad, porque de nada sirve vivir 120 años si estás achacoso desde los 70. Y por otra parte, tiene que ir en consonancia con un mayor desarrollo evolutivo y espiritual, porque si no, toda esa tecnología la vamos a utilizar para autodestruirnos. Por lo tanto, no vamos a avanzar. Es decir, estas posibilidades las hemos tenido hace tiempo. O sea, lo que pasa es que, de hecho, a principios del siglo XX, pero dos guerras mundiales hizo que hubiera un retroceso tremendo. Pero si no, a nivel tecnológico, a nivel científico, ya desde finales del siglo XIX teníamos los mecanismos, por ejemplo, dentro del genoma, todas las leyes de Mendel y tal, ya se habían desarrollado en aquella época. Teníamos los mecanismos para que nuestra vida hubiera sido mucho más larga y mucho más placentera. Pero vienen ahí una serie de componentes y factores que no controlamos y se generan dos guerras mundiales y casi una tercera, que hubo, en fin, con la crisis de los misiles de Cuba en los años 60. Bueno, todo este tipo de cosas es el factor de incertidumbre, aplicando un término científico de Heisenberg. Es decir, no podemos controlar dos variables distintas dentro de lo que es una circunstancia. Cuando hablaba de Heisenberg, hablaba de una situación subatómica, y aquí hablaríamos de una situación social. Como no podemos controlar todo eso, por eso los sociólogos se equivocan. Por eso la conjetura de Spengler, de Oscar Spengler, cuando él decía que había tres guerras mundiales porque cada 25 años tendemos a olvidar lo que hemos hecho. Entonces él consideraba que después del año 45 tenía que haber otra guerra mundial 25 años después. Se equivocó. ¿Por qué? Porque se dieron una serie de circunstancias que evitó que esa conflagración se produjera. ¿Eso quiere decir que se va a mantener así indefinidamente? No. Pero si somos capaces de tener una ciencia con conciencia, como decía Pascal, por supuesto, nuestras expectativas van a ser muy halagüeñas en todos los sentidos. Jesús, precisamente, no deja de ser un asunto lejano a esta propuesta de los avances de la década de Sáenz, pero también los avances del año, de este 2010 que se acaba. Y además es que estamos, no es la última tertulia del año, porque llega la tertulia de Navidad. Ya nos están preguntando algunos oyentes en rosa.vientos@onda0.es. El próximo sábado, que será el día de Navidad, la noche después de Nochebuena, vamos a tener una tertulia de las clásicas, que el programa empieza a las 12. Y será a partir de las 12. Entre las 12 y las 2, tertulia especial de Navidad, con los temas habituales de la Navidad, aunque partimos de las religiones comparadas, de algunos mesías y sus similitudes con nuestro mesías, hablamos por lo menos a nivel cultural, de Atis, de Krishna, Buda, etcétera, etcétera. La vamos a liar, ¿eh? La vamos a liar en esta tertulia. Y va a ser seguramente interesantísima. Estamos probando temas muy interesantes y luego, pues, actualizar un poquito algunos de los temas clásicos. Esa será la última tertulia, pero digamos que la última con la información del día a día es esta. Y la revista Science también ha propuesto los descubrimientos más importantes y los avances más importantes en la ciencia de estos últimos 365 días. Sí, ya es un clásico porque esta revista hace pues bueno, un recorrido a las noticias que desde su punto de vista pues han sido los 10 mayores hitos científicos del año. A todos niveles, algunas los hemos comentado aquí a lo largo de toda esta temporada y otras pues no, empezando además por la primera que considera esta revista Science, que es la que más ha aportado al desarrollo, ¿no?, al desarrollo científico de este año y de los que van a llegar. Y es en concreto una máquina cuántica, la primera máquina cuántica. Y algo que a mí particularmente también me ha sorprendido, porque en principio pasó desapercibida esta noticia, es decir, no se le dio demasiada importancia. Estamos hablando del primer dispositivo hecho por el ser humano que no responde a las leyes de la mecánica clásica. Las leyes de la mecánica clásica, ya sabéis que en su día las propuso, entre otros, Newton, y casi siempre todos los fenómenos físicos y los experimentos que se han hecho en física tienen que ver o se tienen que ajustar a esta mecánica clásica. Pero se ha roto un poco esta perspectiva, es decir, gracias a la física cuántica, pues nuestra perspectiva es mucho más amplia, y lo que se ha hecho es, bueno, pues cambiar un poco esa perspectiva y hacer una máquina, una micromáquina, que se rige por el comportamiento de las moléculas o de los átomos. Y lo que han hecho es una maquinita pequeña de 30 micrómetros de longitud. Para que nos entendamos y los oyentes sepan de qué hablamos, no es mayor que el ancho de un cabello. Una máquina cuántica hecha por el ser humano, que vibra cuando se coloca en movimiento en un rango de frecuencias, es decir, es un poco variado, pero la pregunta clase, bueno, ¿pero para qué sirve esto? Vale, sabemos que tenemos tecnología para hacer algo casi a nivel subatómico, a pesar de que es visible a través de un microscopio, pero bueno, es visible. ¿Pero para qué sirve? Eso pues, lo ha hecho un chino, me imagino. Una cosa, vamos. Seguro. Minúscula. Minúscula, pero con una cantidad de componentes tremendos, que simplemente no ves nada, pero luego es muy compleja, ¿no? Muy compleja porque se puede manejar a estos niveles, pues ni más ni menos que una máquina. Una máquina que puede abrir muchas puertas en el mundo de la física. Por ejemplo, desarrollar nuevos dispositivos para controlar los estados cuánticos de la luz o, en última instancia, aunque parezca ciencia ficción, y lo es prácticamente, estamos en los umbrales de la ciencia ficción, para investigar los límites de nuestro sentido de la realidad. Por ejemplo, uno de los grandes objetivos que se buscaría con esta máquina cuántica, porque se ha hecho ya a nivel subatómico, es colocar un objeto macrocósmico, es decir, por ejemplo, a un Lorenzo Fernández, y que está en dos lugares a la vez. Es decir, esta sería una de las aplicaciones de una máquina cuántica. Si esto se puede hacer con una partícula subatómica, realmente se podría hacer con algo mucho más grande, que es, en definitiva, pues un conjunto de átomos y de moléculas, que es lo que configura pues una mesa o un ser humano. Bueno, pues esa sería una de las aplicaciones, y no entraríamos en detalle, porque es muy compleja el mecanismo, pero para que le hayan dado dentro de este hit parade, de este top ten, el primer puesto, ya nos está indicando que la revista Science apunta a que nos va a dar, ya digo, muchas satisfacciones a todos los niveles, a nivel subatómico y a nivel macrocósmico, macrocósmico, ¿no?, se podría decir, porque se hablaría de cosas tangibles y que se podían trasladar de un sitio a otro, incluso que estuvieran en dos sitios a la vez. O sea, como una especie de teletransportación. De teletransportación, pero permaneciendo también el objeto en otro lado. Porque la teletransportación desaparece en un sitio y aparece en otro. Aquí no. Aquí podía estar en dos sitios a la vez. Interactuando, además, con la realidad. Es que cambiaría nuestra percepción de la realidad totalmente. Es lo más parecido un poco a lo que consideramos como Matrix dentro de la película. O sea, ¿por qué? Porque ya digo que no nos estamos moviendo en la mecánica clásica. En la mecánica clásica hay una serie de leyes que tú no puedes vulnerar, pero sabemos que hay una serie de leyes físicas que se vulneran y que forman parte de la parapsicología. Cuando hemos hablado de los fenómenos místicos de algunos monjes o de algunos santos, las cosas que hacen, como por ejemplo alterar la ley de la gravedad, eso va contra la ley de Newton. Y sin embargo, alteran la ley de la gravedad, por ejemplo, a la levitación. O que se den o que estén en dos sitios a la vez, que es la bilocación. Bueno, pues esto sería lo más parecido a la bilocación más que a la teletransportación. Así que, ni más ni menos que una máquina cuántica que desafía la realidad, o por lo menos nuestro concepto de la realidad. ¿Cuál sería la segunda? Por ir un poco rápido, ¿no? La primera célula sintética, de esta sí hablamos en su momento, ¿se acordáis? Sí, por ¿no? supuesto. Del Craig-Venter, el gran Craig-Venter, este es realmente el clásico científico loco que no está loco. Oh, qué va. Pero me refiero, digo, el científico loco en el sentido que es capaz de ir contra lo que tampoco se pensaba que se podría hacer. Es decir, es el que vulnera también nuestra percepción de la realidad cuando crea la primera célula sintética fabricada por el ser humano, que es un híbrido con una estructura natural de una bacteria viva y el material genético artificial, para que interactúe una con otra. ¿Para qué sirve? Ya lo comentamos en su momento un poco, cómo se hizo, en fin, y cómo la bacteria Mycoplasma mycoides era la que se trasplantaba a otra bacteria viva y a partir de ahí, pues, generaba una inducción artificial de que esa bacteria era algo nuevo, cuando realmente era el ser humano el que había fabricado en un laboratorio esa nueva bacteria. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, para generar biocombustibles en el futuro, productos farmacéuticos y otros compuestos químicos. O sea, que también se nos abre una perspectiva tremebunda. Y la tercera, dentro de las tres más importantes, aunque las otras, si queréis, las comentamos de pasada, la tercera también la comentamos en su momento, y es que, en definitiva, por mal que les pesa más de uno, todos somos un poco neandertales. Y no por la cantidad de vello que podamos tener en nuestro cuerpo, sino porque por lo menos hay un 2% de nuestro genoma que proviene de esta especie. Fue una investigación que hizo el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, y uno de esos grandes genios también, que alguna vez hemos citado aquí, que es Svante Paabo, en colaboración con decenas de científicos de todo el mundo, pues, y entre ellos también científicos españoles, presentaron en octubre pasado la culminación de ese proyecto más ambicioso, que era ni más ni menos la secuenciación del genoma del hombre de Neandertal. De hecho, perdona, Jesús, los restos de los neandertales de la cueva de Sidrón en Asturias formaron parte de este estudio, es decir, que es un poquito nuestro también. Es que la cueva del Sidrón, Borines, en Piloña, es una de esas, de los grandes hallazgos científicos que, por desgracia, desde mi punto de vista, está un poco relegado también al olvido. Porque si se hizo la secuencia completa del genoma de Neandertal es por la cantidad de seres humanos neandertales que se han encontrado en esta cueva. Hasta el momento, que yo sepa, más de 12 o más de 15 seres humanos han aparecido allí, incluso 1.500 restos de varios individuos neandertales, y que cada vez están dando más satisfacciones. Por supuesto, es la reserva primordial que tenemos en la península ibérica de neandertales y una de las reservas primordiales de todo el mundo. Así que es verdad que hay que hacer como ese pequeño homenaje al Sidrón por los hallazgos que se están produciendo continuamente, ¿no? Incluso en estos momentos. Y bueno, y los siguientes, si queréis un poco más de pasada, pues sería, bueno, que se ha hecho un gran paso, se ha dado un gran paso en la prevención del VIH, y que, bueno, pues que a falta de una vacuna eficaz se ha demostrado que unas pastillas y un gel vaginal reducen a la mitad la probabilidad de contagio, y eso también, pues para la gente que esté afectada, es un avance importantísimo. Otro es la secuenciación de los genes de enfermedades raras. Ya sabéis que siempre han quedado marginadas porque no se sabía cuál era la causa. Bueno, pues gracias a secuenciar esos genes, si podemos saber la causa de determinadas enfermedades raras, las podemos ya por fin evitar. Otra es la simulación de una dinámica molecular, también un simulador cuántico, otro de 1.000 genomas que se han secuenciado también cada vez con más rapidez y con técnicas más baratas. La programación o reprogramación celular, también con otro tipo de técnica. Y por último, si queréis, que sería el top ten, el definitivo, sería el retorno de la rata. Dicho así, queda un poco rata, un poco rata y un poco raro. ¿Por qué lo llaman así, lo del retorno de la rata? Bueno, porque los ratones casi siempre son los que han servido para este tipo de prácticas en laboratorio y para precisamente inocularles todo tipo de virus, de bacterias, a ver qué ocurre, ¿no? Y al final, pues, muchos investigadores lo que están prefiriendo son las ratas para muchos de sus trabajos, ¿no? Por muchas razones. Pero lo que intentan ahora, y se ha conseguido también un cierto avance, es aplicar en las ratas la técnica que se utiliza para conseguir ratones knockout o ratones cow, como así les llaman. Que es un ratón modificado genéticamente, a través de ingeniería genética, para desactivar algunos de sus genes y comprender su función. Es decir, es lo mismo que la rata, o sea, lo que están haciendo los ratones, lo que pasa es que ya digo que a nivel genético les interesa mucho más la rata porque se parece más, ¿no?, genéticamente a lo que es un ser humano, ¿no? Y eso, cuando a alguien le llaman rata, a lo mejor va en esta línea. Pero lo que quieren hacer es algo que ya han conseguido con los ratones, estos ratones knockout. Y es que a través, ya digo, de esa ingeniería genética, tú desactivas determinados mecanismos que les vas inoculando a través del laboratorio y vas por el clásico, la prueba, ¿no?, de confirmar el testeo por la prueba y el error de saber si algo está funcionando bien o mal dentro del organismo, dentro de la sangre o dentro de las células de esta rata. Lo que pasa es que hasta el momento no se había conseguir ratas knockout. Bueno, pues ahora poco a poco se va consiguiendo que haya ratones knockout y ratas knockout para este tipo de experimentos y, lógicamente, para que avance con mucho más celeridad cualquier investigación. Pobres ratas, claro, aquí hablaríamos de lo que se está haciendo a estos pobres animales, pero en definitiva es para el desarrollo. Ni tú ni yo. No sabemos lo que le están haciendo y mejor no saberlo. No, pero bueno, y muchos, y gracias a la experimentación, claro. No sé, con ratas, perdón, con ratonas y con ratones, ¿no? Sí. Y cobayas. Pero sobre todo el ratón, macho o hembra. Sin eso, la ciencia estaría en 1820. No, seguro. Por eso digo que mejor no saber lo que se hace en laboratorios, pero bueno, que todo queda justificado por el avance científico y médico gracias a este tipo de animales. Bueno, pues ahora, ya digo, lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho con ratones, con estos ratones knockout, que ya se han conseguido hacerles de laboratorio. Además, ya sabéis que incluso son luminosos algunos de ellos, ¿no? Porque les inocularon algún tipo de sustancia procedente de las libélulas. Es una serie de burradas que han hecho, pero que sirve, por ejemplo, para tácticas militares. Claro. Ni más ni menos. Bueno, pues ahora han conseguido lo mismo, o van a conseguir lo mismo, con las ratas. Las ratas knockout, o cow, que las llaman también. No, sí, está claro que el avance científico casi siempre, por desgracia, empieza con una finalidad militar. Casi siempre. Por lo tanto, bueno, pues es una parte que tenemos que asumir, ¿no? Antes hablábamos de ello y yo creo que es una parte que tenemos que asumir. Sí, en medicina, fíjate, por ejemplo, ha sido gracias a las guerras, fíjate, o sea, claro, a la experimentación de un campo de batalla, es donde se ha avanzado muchísimo. Pero las guerras, bueno, desde siempre, de hecho la Cruz Roja se crea por otro tipo de circunstancias, pero gracias a la batalla de Solferino, cuando se vio tal desastre, Henry Dunant se quedó tan asombrado de aquello, diciendo, bueno, aquí hay que hacer unas normas ya de seguridad y sanitarias, precisamente por lo que se había visto. Y luego, en determinadas batallas, las experimentaciones que se han hecho. Ya sabéis que uno de los grandes laboratorios médicos que existe en el mundo es el que existe en Israel. Y en Israel es, pues gracias precisamente a la cantidad de atentados y que están en un permanente estado de alerta, ahí sí están en permanente estado de alerta, pues la medicina ha avanzado y se ha desarrollado muchísimo. Y es en Israel, casi siempre, todos los remedios aval la letra, es decir, los más progresistas, vienen normalmente de Israel. En conflictos pues se obtiene lo mejor y lo peor, ¿no? E incluso en los comentarios que hacéis al principio del programa, de la longevidad, muchas veces yo me acuerdo que Juan Antonio pues decía, dice, yo odio las guerras, pero reconocía que para la población y para que el mundo se oxigenara, muchas veces esas guerras mundiales habían sido beneficiosas, es que incluso, dentro de lo terrible. Es que incluso a nivel de avance tecnológico, es decir, no olvidemos que a partir de una Segunda Guerra Mundial que prácticamente deja el mundo como un erial, que provoca millones y millones de muertos, a partir de ahí también se produce un avance tecnológico lo suficientemente importante que ya estaba en ciernes, pues por ejemplo, en la Alemania nazi, como para que muy poquitos años después el hombre consiga llegar a la Luna. Es decir, ya había ahí una base previa, unos proyectos previos, unos investigadores, pues porque, bueno, todos sabemos, es decir, la Alemania nazi, por ejemplo, pues por citar a la Alemania nazi, dio de todo, es decir, desde genios absolutamente tremendos hasta gente completamente dislocada, que lo que hacía era, bajo la dudosa moralidad de ese régimen fascista, pues literalmente hacer lo que les venía en gana. Y esa moralidad es precisamente la que posteriormente tanto los aliados como los rusos pierden cuando deciden perdonar a los científicos que han participado en estos proyectos para llevárselos a sus respectivos países. Porque estos científicos son los que posteriormente, con un nombre como Von Braun, Rudolf, Arthur Rudolph, cualquiera de ellos, son los que posteriormente consiguen, pues por ejemplo, que el hombre llegue a la Luna y que haya tantos y tantos avances. Por lo tanto, esas guerras, por desgracia, para cosas así, pues parece que han sido necesarias. Y como decías, Silvia, hasta beneficiosas. Lo que pasa es que, claro, decirlo en este caso es terrible, está muy pero duro, es así. Y no, incluso hasta las mujeres también tienen un papel relevante, porque se va el hombre al frente y ella tiene que asumir trabajo, tiene que asumir llevar a la familia. O sea, que no sé, es terrible, pero es así. Pues a esto, además, a lo que dice Lorenzo, yo sumaría el desarrollo de la energía nuclear. Fue muy triste tener que emplearlo contra objetivos civiles, pero también ayudó evidentemente al desarrollo de las centrales de las que se supone que en parte, en mayor o en menor parte, vivimos. Uh-huh. Incluso hay recuerdo una mención mitológica muy peculiar que intentaba explicar la guerra de Troya como una manera de quitar el excedente de población. La misma diosa Gea le había dicho a Zeus que había tanta gente que ya no soportaba ese peso. Y Zeus había convocado esa guerra pues un poquito para librar esa población y para que quedasen los mejores, ¿no? Como una especie de eugenesia. Es verdad que es muy triste, muy dantesco incluso, pero a veces es incluso cierto. Yo creo que es precisamente que sea tan cierto es lo que hace que sea más dantesco. Decían, ¿no?, que hicieron desolación y lo llamaron paz. Exacto. Uh-huh. Bueno, no estoy diciendo nada porque yo supongo que... A ver, ¿con qué no estás de acuerdo, Bruno? Pues yo creo que en el fondo con lo mismo de todos, ¿no? Que mierda mundo, perdón, que necesite las guerras para prosperar, ¿no? En eso estamos de acuerdo todos. O sea, ¿y por qué necesitan las guerras para prosperar? Entonces, lo que hay que echar abajo es un sistema que ha provocado eso, porque no creo que la prosperidad requiera obligatoriamente. Pero tal y como está montado la historia hoy en día, Bruno, da la sensación de que para que haya un avance científico o un avance tecnológico, siempre ha de haber, o por lo menos casi siempre debe de haber, una finalidad militar, que es lo que hace que posteriormente pues todos nos enteremos, lo sepamos, incluso hasta los poquitos que quedamos disfrutemos de ello, pero aparentemente está construido para que sea así. Sí. Claro, ese es el problema, que esté construido para que sea así. Claro. Bueno, pues entonces igual hay que construir otra cosa, otro edificio. Marte, si te digo yo que lo mejor es que se haya encontrado agua. Hay que empezar en Marte. En rosa.pintos@onda0.es, uno de los temas que más comentarios está generando es el de la longevidad, porque creo que es algo que nos preocupa a todos. Quiero destacar solo, por ejemplo, que dice Paco Delgado, la necesidad de seguir investigando en alargar la vida cuando cada vez aparecen más enfermedades degenerativas y se está comprobando que cada vez empiezan a actuar en edades más tempranas. Y a la vez nos expone un caso personal, Raquel, una oyente que habla de su abuelo que se ha marchado este año 2010, se ha marchado, y desde aquí le damos el pésame, pero se ha marchado con 110 años, dice, nada más y nada menos. Nació con el comienzo del siglo XX, en 1900, y que, sin embargo, que estuvo siempre plenamente al 100%, que no falleció por ninguna enfermedad, que simplemente él decía que ya estaba aburrido hasta que un día se durmió. Una fortuna, pero este tipo de casos, ¿verdad?, de personas con esa longevidad, y una longevidad además sana, bueno, pues habría que investigar. Mira, porque esconden seguramente se está claves. Investigando ya, se ha descubierto el gen Matusalén, que se llama. O sea, es un gen que tiene las personas, lo llaman así, además con razón, ¿no? Vivió una burrada este hombre, casi los 1000 años, sí. Bueno, si nos atenemos a la Biblia. Pero sí, fíjate, eso se sabe. O sea, porque hay personas que en circunstancias parecidas o iguales viven más que otros, incluso teniendo hábitos alimenticios mucho más perniciosos, ¿no? O sea, gente que come carne, en fin, que no se cuida, que no hace ejercicio, que incluso fuman y al final llegan a los 110 años. Sí. Bueno, pues se sabe que hay un gen, ese gen de Matusalén. Si se logra aislar, y en eso están, porque sabe que hay determinada... Bueno, yo creo que el gen Matusalén lo tiene también el cantante de Black Sabbath, ¿no? Porque no es imposible que haya llegado a tal larga edad. Pero si eso se llega a aislar, y en ese camino está, es decir, tú puedes aplicarlo luego a un colectivo, a una población, para que tengan todos ese gen de la longevidad o Matusalén, de tal manera que si no te atropella un coche o no recibes un disparo, puedes llegar perfectamente a esos 120 o 130 años que se ha especulado. Bueno. Pero fíjate, si me permitís, una pequeña anécdota, ¿no? Hace ya unos meses hablamos de ese valle que hay en el Himalaya, concretamente muy cerca de la población de Gilgit, más de 5.000 metros de altura, donde las aguas de la montaña bajan lechosas, cargadas de alcaloides, y la población, el Valle de Unza, es conocido como el Valle de los Inmortales, porque allí la edad media, lo que suele vivir una persona, a pesar de que prácticamente hay muy poquitas partidas de nacimiento, son comunidades que llevan allí viviendo desde hace ya cientos, quién sabe si miles de años, pero la edad media se estima en 110, 120 años. Lo importante es que no sufren ningún tipo de enfermedad cancerígena, no existen los infartos. Esta gente, además, según dicen, prácticamente mantienen su vigor sexual hasta prácticamente la misma tumba, es decir, es gente sana. ¿Pero qué ritmo de vida llevan? Pues ritmo de vida de trabajo, es decir, el trabajo en la altura a 5.000 metros donde falta el oxígeno, aunque hayas nacido allí, aunque tengas 8 millones de glóbulos rojos en el cuerpo, el trabajo en esa montaña, la supervivencia, porque prácticamente son economías de supervivencia, es dura, y sin embargo esta gente consigue con su pequeña alimentación, que está basada prácticamente en soja y sobre todo en ese agua, que es la que supuestamente es literalmente ese líquido de la eterna juventud, es la que le permite a ellos el poder vivir tanto tiempo, pues es sorprendente. Porque os cuento esto porque precisamente en el sur más al sur, ¿no?, en este último viaje, concretamente ya en la zona de montañas donde ya los Andes empiezan a bajar, en la Patagonia, pues me he encontrado con comunidades que prácticamente le sucede lo mismo. Son conocidos precisamente por eso, los yamanas, los yansins. Son gente que, para que os hagáis una idea, hasta hace prácticamente 30, 40 años, caminaban desnudos, vivían desnudos. Únicamente se untaban el cuerpo con la grasa de los leones marinos, porque ellos veían que el león marino no pasaba frío a temperaturas de 20 grados bajo cero. Por lo tanto, ellos se untaban y llegaba un momento en que, bueno, imaginaros, olían como los leones marinos, ¿no? Pero esa gente sobrevivía, no padecía enfermedades y vivían, alcanzaban. Incluso hoy en día, hay una de las personas que estuvimos entrevistando, María Yamán se llama, que tiene 120 años. Y tú ves hablar a esa mujer, conversas con ella, es que prácticamente sales diciendo, bueno, es que encima esta mujer se ha reído de mí. Es decir, es una mujer con una ironía, con una agilidad mental, que es común a todos los miembros de su clan. La antigüedad a la que ella llega y esa cabeza, pues prácticamente tremendamente bien amueblada, ¿no? Y precisamente allí también los estudios han arrojado precisamente eso, ¿no? Los alcaloides que contienen las aguas que bajan de la alta montaña y que ellos prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte han estado bebiendo. Lo que os quiero decir con esto es que fijaros lo que se pretende ahora, pues eso, ¿no? Inventar todo lo que se puede inventar para alcanzar esa longevidad y además, pues con una buena calidad de vida. Y esta gente, con lo más natural, que es su vida, su tierra, su conocimiento, su historia, lo tienen. Claro, pero ironía. Porque conviven con la naturaleza y eso les da vida. No ven la televisión. Precisamente la naturaleza lo que da vida es el carbono, que es un elemento fundamental, e investigar sí. La pérdida de carbono de algo que ha estado enterrado es lo que se ha utilizado, ha sido la herramienta, aunque luego ha habido otras, pero ha sido la herramienta más conocida, Ignacio Monzón, para determinar la antigüedad de un resto arqueológico. La desintegración del isótopo radiactivo del carbono 14 ha sido el método más conocido, alcanzó popularidad mundial, internacional y debate a todos los niveles como la historia de la Sabana Santa, pero es injusto que solo sea conocido por eso, ha habido aportaciones mucho más claras que esa. Pero el gran problema que tenía la prueba del carbono 14 era que se trataba de una prueba destructiva, había que destruir material, y se está avanzando en un nuevo sistema a partir de esta misma de la misma característica del mismo carbono 14, pero un sistema que no sería destructivo. No, como Lorenzo y como Jesús han hecho sus top 10, ¿no?, de sus respectivos descubrimientos, pues yo evidentemente he tirado hacia mi lado y he recogido esta noticia, que es de este año, no es tan reciente, pero sí es del 2010, donde se la coloca, por lo menos por la revista Archaeology, como uno de los 10 hitos de la arqueología, por lo menos de este año. Todo lo demás han sido grandes descubrimientos, aparte del descubrimiento del genoma, del Neandertal, etcétera. Pero es que este ha sido simplemente una renovación de esa técnica que, como tú dices, hasta este momento era destructiva. Para obtener una datación, aparte de que la datación por radiocarbono o carbono 14 es solo útil para objetos orgánicos, había que coger una parte, cada vez partes más pequeñas, pero había que destruirla. Se necesitaba pasar por un proceso de ácidos, de calentamiento, que dañaba la pieza. Con la sábana santa, evidentemente, pues no iban a trocear la sábana y nos habrían matado. Alguno se quedó con las ganas. Sí, sí, más de uno. Pero nos habrían crucificado a todos en la Vía Apia. ¿Qué pasa? Que un personaje, un químico estadounidense, el señor Marvin Rowe, doctor en químicas y que trabaja en el sistema universitario tejano, después de varios años de investigación, cree haber desarrollado un método bastante seguro y bastante fiable de datación, pero sin llegar a destruir las piezas. Él usa unos fluidos especiales que no son ácidos. Además mete esos objetos en cámaras de plasma, cámaras de gas ionizado, y lo que se produce es, digamos, una especie de contaminación, pero que se puede quitar muy fácilmente del objeto, no lo daña, no lo degrada, y según él obtendría unas dataciones exactamente iguales a las que se están produciendo con las máquinas actuales. Uh-huh. Eso es lo que, de hecho, lo hablábamos antes Jesús, Lorenzo y yo, reabre un montón de polémicas y de debates. La Sábana Santa ya se dató, se dijo que las dataciones no habían sido correctas. Bueno, pero ha habido mucha discusión científica, no solamente aquellos que creían en la sábana y que se han visto ofendidos por ese resultado, sino dentro de la propia ciencia hubo mucha discusión. Pues estupendo, volvamos a hacerla. Claro, ahora podemos, ¿no? Ahora podemos volver a datar un montón de momias, podemos datar restos humanos, por ejemplo, de los indios americanos, que un gran problema, como decía un gran arqueólogo llamado Paul Baum, con mucha ironía, es que claro, el arqueólogo antes entraba por la puerta y ahora entra por la ventana, ¿no? Entra como un ladrón, y es lo que le dijo un jefe indio a un arqueólogo que le pilló excavando, dice, si nos parece muy bien, pero ustedes podían venir y pedirnos primero permiso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos restos siguen siendo vivos para ellos, siguen siendo útiles. Ya no hay nadie que adore a los faraones egipcios, excepto, bueno, en fin, a alguna gente por ahí, en fin, ¿no? De mentalidad un poco dudosa. Yo conozco algunos, sí. Y sí, efectivamente es de mentalidad un poco dudosa, sí. Pero hay muchas culturas que siguen mostrando un respeto por esos ancestros. De esta manera podemos asegurarles que vamos a estudiarlos sin dañarlos. Hay objetos, por ejemplo, hechos en madera, objetos hechos en marfil, que ya no van a tener que ser troceados ni dañados en ningún momento, huesos de cualquier tipo de animal, que nos sirve para datar el resto de un estrato. Por lo tanto, estamos ante, yo diría que un punto de inflexión en las dataciones, y por eso va a tener mucho juego. A muchos coleccionistas, sí, privados, que tienen objetos que nunca darían a un investigador para que hiciera la prueba convencional del carbono 14, precisamente porque estás dañando el material. Sin embargo, de esta manera, como es meterlo en un recipiente, en fin, a través del plasma ionizado y a través de una oxidación, pues tú vas determinando esa antigüedad que tiene, además, pues, con la misma precisión, porque creo que en su momento Rowe hizo el mismo análisis con el carbono 14 convencional y con este sistema, ¿no?, de datación, y prácticamente no, sí, había diferencia ninguna. Entonces, posiblemente sí que afloren muchísimas reliquias, tanto por parte de la Iglesia, que a lo mejor ahora sí se atreva, aunque yo creo que no, después de los últimos varapalos que ha tenido, cada vez que ha analizado una reliquia siempre ha tenido una datación totalmente diferente a la que esperaba. Pero sí que hay otro tipo de cosas. Hace poco se hizo no con esta técnica, ¿no?, pero con unos supuestos huesos que pertenecían a Juana de Arco por Philippe Charlier, uno de los grandes médicos forenses que utiliza la técnica del ADN, y se dio cuenta de que una de las costillas supuestas de Juana de Arco correspondía a una costilla de una momia egipcia del siglo IV. Con lo cual, pero sí que había que trocearla y no pasó nada porque era una falsificación. Pero ¿cuántas cosas de estas habrá que la gente es muy reticente, sea una institución pública o un coleccionista privado, a dar a conocerlo, incluso por curiosidad propia? Porque si tú tienes un objeto, imagínate una Venus prehistórica por ahí, saber si tiene una datación de hace 15.000, 20 o 30.000 años, ¿no? Uh-huh. De ese tipo de cosas, aunque sea piedra, pero bueno, siempre hay un material orgánico que a veces esa pátina la va recubriendo a lo largo de los años. Este tipo de cosas yo creo que pueden ser muy fundamentales. Lo que no sé si se estará aplicando con frecuencia, a pesar del descubrimiento que se hizo ahora medio año aproximadamente, sí, ¿no?, que es cuando se dio a conocer. Sergio Saúl, uno de nuestros oyentes, nos pregunta, Lorenzo, pero vas a responder después de que respondamos a otras cuestiones, después de que lleguen las noticias, porque dedicaremos unos buenos minutos a hablar de ese fantástico viaje. Lo he estado manteniendo de información para aguantar a nuestros oyentes y que estén con la atención, porque tienes tantas y tantas cosas que contar. Vamos a hablar durante tantas semanas, pero empezaremos con la pregunta que nos efectuó a nuestro oyente. ¿Cuál es la imagen que destacarías de tu último viaje? Pero responde después de, no la publicidad, después la de otras clarísimas. Martín Espósito, buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Dinos. Herminio dice, acabo de leer esta noticia en la edición digital del diario Asturiano. Esto ya hace unos días, el 13 de diciembre. Concretamente en el diario Asturiano El Comercio, sobre los restos de un misterioso cadáver vestido con ropa militar que apareció flotando en aguas españolas en plena Segunda Guerra Mundial. Fue recogido por un pesquero español, nos comenta Herminio, y este cadáver acabó engañando a los nazis en la invasión aliada de Sicilia, llevándolos a pensar que sería por Grecia. ¿Conocíais esta historia? Sí, es una historia, sí, muy conocida, sí, el capitán Martin, que era falso totalmente para que se produjera el desembarco de Normandía en el lugar que querían que se produjeran los aliados. Entonces, gracias a esto que hicieron, la verdad que es una historia rocambolesca digna de una novela y de una película, ¿no? Pero ni más ni menos que era un mendigo al que le habían dado pues toda una especie de acreditación de un militar que llevaba información secreta y que encima lo tiran en aguas españolas para que, estamos hablando de una época donde estaba Franco, para que esa información pasara a los nazis, y los nazis al final se tragaron el señuelo de que iban a desembarcar en una zona que no iba a desembarcar. O sea, es una historia curiosísima, y que incluso en el cementerio hay una lápida dedicada a él. Un día un especial de particularidades de estar relacionado con el... Le llamaban el hombre que nunca existió, ¿no? Claro, es verdad, y nunca existió. Porque, hombre, sí existió el cadáver, pero no correspondía a la identidad que le quisieron dar. O sea, curiosísimo. Es cierta la historia y digna, ya te digo, de una gran película que algún día se hará. Bueno, pues fíjate lo que os dice Aldo. ¿Cómo es posible probar que los ovnis no existen? Y otra todavía más peliaguda. ¿Qué época del año es más propicia para avistar un ovni? Depende de la zona. Si estuvieran en Albacete, noviembre, sin lugar a dudas, ¿no? Con las luces que se ven allí. A partir del primero de noviembre. Por la historia de la... Por la historia de la luz del Pardal. Si fuera, por ejemplo, de los llanos de Betancuria, la luz de Mafasca, ese tipo de luminosidades que se ven por allí, pues también posiblemente los meses de verano, ¿no? Pero bueno, es que el objeto volante no identificado es precisamente eso. Jacques Vallée, que es... Últimamente lo hemos mencionado poquito y un día lo tendremos que traer a la tertulia. Sería no, muy interesante. No estaría de más. Y ahora no es algo que suene tan quimérico. No, porque ha sacado un nuevo libro, ya lo sabéis. Todavía está en inglés, sí, sí. Pero se va a traducir. Y su, el coautor del libro es un buen amigo de este programa, un buen amigo claro, tuyo, entre otras cosas. Saber, y, pues, exacto. Después podemos traer y lo vamos a intentar. Bueno, pues Jacques Vallée, cuando efectuó en los años 70 unos procesos estadísticos en este, con 9,000 y pico casos de ovnis, intentando buscar unas constantes de comportamiento que se vieran independientemente del país, de la zona del hemisferio norte y del hemisferio sur, encontró que la hora con más número de avistamientos eran las 9 y el mes agosto, independientemente de que fuera hemisferio norte y hemisferio sur, porque en un lugar u en otro es verano o es invierno. Bueno, pues agosto, este es donde estés, y las 11 y las 9 de la noche, según el estudio de Jacques Vallée. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos con más asuntos en la tertulia y empezando a recordar el viaje de Lorenzo Fernández. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Si es que os habéis retrasado en sentaros en la mesa después de las noticias, me caché en 10. Ha sido culpa mía, este retraso que había, que nutrirse un poquito del alimento básico, que no es H2O, sino que es café. Pero bueno. Y un poquito de coca de Valencia, que nos ha llegado también, que como estabais con el H2O y humillos por aquí y por allá, pues que todavía no, nada, lo habéis probado. Que nadie piense nada raro, pero que ha venido Lorenzo de Bolivia y de tal. La coca y humillos. No, es un dulce riquísimo. Yo solo me he traído hojas de coca. Pero para hacer rituales. Qué buena está la coca, ¿eh? No, es una coca de calabaza de nuestra amiga Beatriz de Valencia, que está riquísima y que empieza a ser un clásico todos los años. Sí, es verdad, es verdad. Siempre tiene un detalle. Eso lo agradecemos muchísimo, como a todos los oyentes, que los que nos escuchan, los que nos mandan cosas y los que no nos mandan. A todos los estamos enormemente agradecidos. Lorenzo, ¿cuál es esa imagen? Antes te lo preguntamos. Pues hombre, yo diría dos, ¿no? Del dos, viaje. Dos. Espectacular, ¿eh? Que nos han ido comentando semana tras semana. Para mí, de verdad, yo he vuelto de ese viaje absolutamente cambiado, ¿no? Y hasta mi propia mujer, Nuria, me dice siempre, vuelves raro después de los viajes, vuelves quizá un poquito metido en tu mundo, tardas un tiempo en hablar, tal, pero este viaje está claro que te ha cambiado, ¿no? Porque ha sido, en algunos aspectos, brutal, ha sido un contraste tremendo, es cuando realmente te das cuenta de que viajar sirve para aprender y también sirve para valorar lo que tienes, ¿no? Porque te das cuenta de cómo está el mundo y el mundo no es Europa, el mundo está bastante mal, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues también aprendes, ¿no? Es lo que os comentaba, la primera conexión que hice con vosotros, esa compartir conversación, lumbre, en un poblado indígena a mitad del Amazonas con un chamán, pues para mí fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Escuchar a ese hombre con una sabiduría impresionante que nos contaba pues sus tradiciones, su particular panteón, el bestiario que habitaba en esa selva, al que para ellos era absolutamente real y tenían un miedo pues tremendo. Ha sido, la verdad, es que un viaje para mí cambiante, iniciático casi, fíjate. Y la imagen, pues te diría dos. La imagen que me ha llenado, que me he quedado absolutamente fascinado con ella, es un lugar arqueológico, un sitio arqueológico que no conocía, que está en el altiplano peruano, que pertenece a la cultura tiahuanaco, lo comentábamos antes, lo comentaba Ignacio y a Jesús, que es Ilustani, es injustamente desconocido porque posiblemente cuando se habla del altiplano principalmente nos viene a la cabeza esa magnificencia que tiene Tiahuanaco, que también está muy poco visitado y es muy poco conocido. Pero es que Ilustani es una ciudad que está en lo alto de un cerro, que cuando uno lo ve desde la lejanía está rodeado de agua, como casi todos los lugares sagrados tiene muy cerca el lago Titicaca. Estamos a 4.085 metros de altitud, con lo cual caminar, os aseguro que se convierte en un auténtico suplicio, pero merece la pena, porque allí lo único que hay es muerte. Es decir, es una ciudad cementerio donde solo se enterraban a los miembros de la aristocracia de la cultura tiahuanaco y también a los reyes. Y ves las tumbas y eso es lo que te lleva a pensar que lo que nos dicen las crónicas, que allí descendieron los viracochas, que allí convivieron los hombres con los gigantes en un pasado tan remoto que prácticamente ya no guardamos memoria de él, allí se convierte en algo cierto, ¿no? Porque te das cuenta de que esas tumbas están hechas a escala de gigantes. Son estructuras cilíndricas con unas piedras que pesan cada una de ellas varias toneladas, unas alturas de más de 20 metros, donde, bueno, pues fueron enterrados personas que posteriormente, cuando llegaron los primeros investigadores, especialmente los conquistadores, pues se dieron cuenta de que aquello estaba literalmente vacío, ¿no? Había alguien que ya había pasado antes y que había violado todas las tumbas y se había llevado lo que había dentro, pero se quedaron con la sorpresa de que aquello era algo absolutamente fascinante. Y como imagen negativa, pues os diría que fue ese día que tuvimos la oportunidad de, bueno, entre comillas, pasear, ¿no?, por el barrio de Belén, que es el barrio más pobre de América. Es, pues para que os hagáis una idea, está en Iquitos, en mitad de la selva, en esa selva profunda, tan rica en los años 20 con el asunto del caucho, ¿no?, con la venta del caucho, y posteriormente pues se ha quedado casi en ese tiempo, ¿no? Es como si uno viajara a esos años 20 y aquello, pues te encuentras con esa casa que fue construida, fue diseñada por Eiffel, y te das cuenta de que es una casa que está hecha literalmente con hierro y tornillos, o te das cuenta que toda la Plaza Mayor está pavimentada con el suelo de la exposición de Francia de los años 20. Es decir, es algo en el que ves que hay una riqueza tremenda, pero que posteriormente todo eso se ha perdido, y lo que se ha perdido principalmente lo encuentras en el barrio de Belén, donde hay un mercado en el que conviven todo tipo de personajes, todo tipo de etnias, donde tienes que ir agachado porque es como una especie de bazar con los toldos que te dan en la cabeza, donde el olor no se olvida nunca. Ves pues una suciedad tremenda, suciedad que se lleva el agua cuando crece el río, porque aquello le llaman también la Venecia americana. Sube el río, se lleva toda la basura y las aguas se quedan, pues prácticamente tú no puedes caminar, tienes que ir en tu pequeño bote para poder deambular por esta zona, ¿no? Y ver cómo la gente tiene lo que aparentemente son retretes al lado del río, ¿no?, fuera de las casas de madera, que van subiendo conforme va subiendo la marea, y ves que se bañan, porque nadie les ha explicado que no se pueden bañar, porque nadie les ha dicho que allí, si te bañas, te puedes pillar todo tipo de enfermedades. Es algo que te sorprende. Sí, que en Iquitos, el teatro de la ópera, ¿no?, que hizo Fitzcarraldo en su día para que fuera a cantar el mismo Caruso, sigue sí, ahí señor, en pie. Sí, señor, ahí sigue en pie, pero bueno, yo la verdad es que me vino la imagen cuando vi el teatro, cuando ves, por ejemplo, el malecón también de Iquitos, te vino un poco La Habana, ¿no?, esa decadencia que tiene cierta belleza, pero que aquí en este lugar, cuando además está acompañada de múltiples mosquitos de gran tamaño, sí, pues quizás pierdes encanto, ¿no?, y te das cuenta de que eso se ha quedado ahí parado y que nadie se ha preocupado por restaurarlo, y que prácticamente allí lo que ya se vive es en un estado de pobreza en el que prácticamente se ha convertido, y hay que decirlo así, y quizás hay que denunciarlo, se ha convertido en un lugar al que principalmente se acude pues para un turismo sexual, en donde cuando tú te bajas en esa cosa que parece un aeropuerto, pero que en fin es más cercano a un aeródromo, te encuentras carteles enormes avisando, advirtiendo que la explotación sexual infantil está prohibida y penada, y te das cuenta que eso no se respeta. Es algo que realmente te aseguro que choca, ¿no? Te das cuenta de que eso pues no está vigilado, no está tan penado como debería de estar, y corresponde a lo que es la estructura de la propia ciudad, ¿no? Una ciudad decadente. Y vamos a hablar de algunos de esos hallazgos relacionados sobre todo con la arqueología, temas muy propios del programa que nos ha ido comentando poquito a poco, en Perú, en Bolivia. ¿Por dónde empezamos este repaso, este primer capítulo? Pues yo me he traído varias voces, ¿no? Voces que hemos ido rescatando de la selva, de gente tremendamente interesante, gente, como os decía, de la que hemos podido aprender. Y bueno, pues hay una cosa que todavía hoy se ve, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Por seguir una secuencia cronológica, si os parece, antes de hablar de esos descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, hay algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Y es el hecho de que tú en Iquitos ves cantidad de gente, especialmente hippies trasnochados, que van a tener su experiencia con el ritual de ayahuasca. Ahí hay más de uno que se ha quedado colgado, ¿no? Te das cuenta de que allí el ritual está a la orden del día. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote leonés que lleva 35 años de tu tierra, Jesús, que lleva 35 años viviendo en Iquitos. Trae un leonés, un gallego siempre, por ahí. Siempre. Y es un hombre tremendamente interesante, es Joaquín Rodríguez, que se ha preocupado de entrevistar, de investigar el chamanismo, ¿no? Al punto de que llegaron a la conclusión de que solo en Iquitos había más de 130 chamanes, ¿no? Y bueno, el mismo padre Joaquín Joaquín nos explica, pues por ejemplo, la visión que en este lugar se tiene del chamanismo y especialmente de lo que, bueno, de lo que es la ayahuasca, ¿no? Que aquí quizás sea un tanto desconocida, se tiene como un veneno muy potente con el que te permite abrir ese puente entre lo visible y lo invisible, pero que allí se ve de otra forma. Es el padre Joaquín Rodríguez. En la práctica supone que la mayor parte de la gente va incluso al médico, no como si fuera un médico, sino como si fuera un chamán. Y tanto es así que en la tradición, médico se llama a los chamanes y a los otros se llama doctores. Padre, yo por lo que veo, y no sé si podría incluso servir como advertencia, pero yo lo que veo, por ejemplo, es que hay mucha gente, especialmente gente joven, que acude a Iquitos con la intención de participar en un ritual, consumir la ayahuasca, sin conocer que eso tiene un peligro. No, yo creo que peligro no tiene, porque si está bien orientado por aquel que es el chamán, no, yo no creo, porque la experiencia, bueno, está hecha dentro de un largo, muy largo ritual que dura no menos de 4 horas o 5 horas, y bueno, te afecta lo mismo que afectaba el LSD, la diatinamida de ácido lisérgico, que te transformaba el mundo de la imaginación, mas no te ponía inconsciente, sino que te ponía en trance de visiones. Y la verdad es que la ayahuasca allí se utiliza, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en otra ciudad, Tarapoto, que está también en mitad de la selva, en un centro que se llama Takiwasi, la ayahuasca se utiliza a día de hoy, pues por ejemplo, para combatir adicciones tan sumamente graves como son el alcoholismo, la drogadicción, y hoy en día la gente se está curando gracias a esta ayahuasca. Fíjate. Que hay... Pues hay grupos de trasnochados que van buscando otro tipo de experiencia. Precisamente lo que se combate en este centro es lo que esta gente, quizás de una forma equivocada, van buscando, ¿no? También, por ejemplo, con este hombre tuve la oportunidad de hablar de esos seres que todavía hoy en día se están viendo en la selva, la creencia propia, sobre todo de los clanes nativos, de los indígenas, ¿no? Allí te hablan, por ejemplo, de los bufeos, que son esos delfines rosados, delfines de agua dulce, que los puedes ver. Es muy difícil, pero se pueden ver en el Amazonas principalmente, ¿no? Y que, bueno, dicen que se convierten en personas que durante la noche llegan a los diferentes poblados indígenas para llevarse especialmente a las muchachas jovencitas. También, por ejemplo, te hablan de lo que ya en su momento en la conexión os referimos, de la Yakumama, la gran anaconda, que allí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los curacas, de los jefes de un clan tribal, de los boras, que nos decía que, bueno, él había una especie de surco gigantesco en mitad del camino que iba hasta el río, y él aseguraba que 2 noches antes por allí había bajado la gran anaconda, que había ido a visitarles, y que en definitiva, bueno, pues para ellos era un honor, incluso si en un momento determinado se llevaba a alguien, es decir, era una especie de pago a la Pachamama, porque el pago en definitiva no es solo a través de hojas de coca, sino también en otros lugares, como ya veremos en semanas sucesivas, pues también se hace pago de sangre, ¿no? O por ejemplo del Supai, ¿no? La visión del diablo de la que también este sacerdote, pues Joaquín Rodríguez, nos hablaba. Hay una chacra, que una parte, un sector de la chacra que llama la Supai Chacra o el Supai, que es ya la versión tendenciosa de la malignidad del espíritu que ha llegado. Y la Supai Chakra es la chakra del diablo, es decir, es un lugar donde la gente no puede ir a sembrar ni a insertar ninguna planta, porque saben que allí no va a crecer, y aparece como el Supai, que es el que está realizando ese tipo de actividad, ¿no? Hay un miedo real. Hay miedo real. Son los miedos reales que existen sobre el conjunto de la realidad que a la gente le circunda, ¿no? De manera que no son miedos ficticios, no, son miedos reales. Dos cosas. Este sonido tan brutal de fondo que se oye son los constantes cochecitos, motocarros, que día y noche miles de ellos están circulando por Iquitos. La verdad es que la sensación que te da no es que estés en Perú, sino que estás en Saigón, en Vietnam, en cualquiera de estos lugares de Asia, ¿no? Y luego la chacra. La chacra es el lugar donde ellos cultivan. No tiene nada que ver con los chacras conocidos por nosotros, sino que es el lugar donde ellos tienen ese cultivo, y hay lugares donde está la Supai Chakra, la chakra del diablo, donde no se puede entrar. Y el diablo es precisamente, por eso te lo comentaba Jesús en aquella ocasión, ¿no? Cómo hay una representación que te pregunté, bueno, pues hay algo parecido en España. Ellos tienen la visión de que se aparece como persona, pero persona con los pies invertidos, de tal forma que es alguien al que tú conoces, al que tienes cariño y que desde el centro, desde pues, la vegetación de la selva, te llama. Tú vas detrás de él, puesto que tienes confianza, tienes cariño hacia esa persona, y lo que se consigue es que, claro, como él tiene los pies invertidos, va caminando, tú le vas siguiendo y al final te acabas perdiendo en la selva. Testimonios de estas características tenemos a decenas. Es decir, es como decía el padre Joaquín, se cree porque es absolutamente real. Pero siguiendo con esta cronología de viaje, cuando por fin emprendimos la expedición Amazonas arriba, cuando intentamos llegar hasta Ecuador, cuando quisimos meternos en la zona de Tallos, porque aparentemente era mucho más fácil hacerlo a través del río Napo que atravesar la frontera, porque era ciertamente complicado, pues nos dimos cuenta de que las complicaciones seguían, ¿no? Los asaltos estaban a la orden del día, estamos teniendo todo tipo de problemas, y es por lo que nos desviamos y bueno, pues encontramos, fuimos acompañados de un grupo de arqueólogos, dimos con esa ciudad perdida que estaba en esa ceja de selva. Una ciudad aparentemente preincaica, que además hubiera utilizado argamasa. El Inca nunca utilizaba argamasa para unir sus bloques de piedra, con unas estructuras que te daban la sensación de que efectivamente estabas ante templos, pirámides, enlosados, algo muy avanzado que los arqueólogos que venían con nosotros nos dijeron, algunos de ellos ecuatorianos, que sí habían estado dentro de las célebres cuevas de los Tallos, nos dijeron que efectivamente aquello parecían atalayas de avanzadilla para evitar una posible invasión al interior de lo que más adelante ya en Ecuador había en los Tallos. Ahora bien, ¿qué es lo que había en los Tallos? Pues yo creo que mejor que nos lo cuente siempre desde su punto de vista vehemente la persona que lo dio a conocer en el año 1976. Que es el escritor de estos temas que más ha vendido en la historia. 65 millones de ejemplares. Nada más y nada menos, que eso tampoco quiere decir que sea una carta de presentación, no tiene por qué serla. Lo es, pero no tiene por qué ser de crédito, pero es alguien muy reconocido y que ha hecho que muchos estemos aquí, o ha ayudado a que muchos estemos aquí, independientemente de que después podamos matizar lo que han sido sus teorías y con quien recientemente hablabas tú. Yo me quedo, Bruno, fíjate, Erich von Däniken. Erich von Däniken, lo que decía Fernando Jiménez de los Odell. Este hombre entró en la historia como un elefante en una cacharrería donde pensaba que todo valía, y no todo servía. Sin embargo, sí hizo su labor, consiguió que muchos de nosotros, mucha gente, millones de personas en todo el mundo se interesaran por lugares que hasta ese momento prácticamente permanecían durmiendo el sueño de los justos, pues Tiahuanaco, las líneas de Nazca, los Moáis de Isla de Pascua y por supuesto también la Cueva de los Tallos. Nos habla Erich von Däniken. En Ecuador todavía está la célebre librería subterránea de metal. Es real. Y la ubicación exacta de la misma está en mi libro, no en mi cabeza. Yo jamás llegué a estar en su interior. Como dijera anteriormente, sí estuve en una de las entradas subterráneas. Yo personalmente no he visto esa biblioteca de metal, pero sí conozco gente que se introdujo en las cuevas y que sí llegó a contemplarla con sus propios ojos. Sin embargo, si esta historia tiene que ver con algo, es con el pasaje bíblico del profeta Enoch, que fue poco menos que abducido por extraterrestres. Y estos entregaron al profeta varios libros, algunos de carácter científico, que fueron transportados desde la antigua Arabia hasta Sudamérica. Pues bien, dichos libros fueron ocultados en las cuevas subterráneas de Ecuador. Fijaros lo que cuenta Erich von Däniken, vuelvo a repetir, hay que poner siempre muy entre comillas, con un entrecomillado muy grande, lo que este hombre dice, pero lo cierto es que él despertó el interés, ¿no?, para que posteriormente muchos locos se hayan acercado a este lugar donde efectivamente parece ser que se ha encontrado esa biblioteca de piezas de metal que tienen representados pues cosas tan sumamente fascinantes, por ejemplo, como son figuras de animales en América, otros seres aparentemente criptozoológicos e incluso representaciones de seres antediluvianos, ¿no? Esto lo despertó Erich von Däniken, ¿no? Y donde nos encontrábamos nosotros en esa ciudad, en mitad de la selva, nos decían los arqueólogos que efectivamente correspondía al tipo de estructura, la colocación de la piedra que cuando uno bajaba, rapelaba hasta prácticamente 70 metros en el interior de la cueva mayor, te podías encontrar. Pues bien, en ese tiempo, y aquí sí vamos en esta mezcla de crónica noticia, en ese mismo tiempo se encuentra también en mitad de la selva lo que a día de hoy es considerada la ciudad templo más antigua de América. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, en la zona de Jaén. No de Jaén, mi tierra, sino de Jaén de Bracamoros, que fue hasta hace unos años la capital de la Amazonía peruana. Y allí, al escarbar literalmente en un vertedero, en un basurero, se dieron cuenta, gracias a la intervención de mi queridísimo amigo, el arqueólogo Quirino Olivera, se dieron cuenta de que había algo muy importante. Había templos, había restos humanos, había momias enterradas en posición fetal. Es decir, toda una estructura social que daba a entender que aquello había tenido en su momento y aproximadamente durante 800 años una importancia capital en la zona. Pues bien, también se encontraron, para que os hagáis una idea, pinturas en perfecto estado, quizás las más antiguas, que tenían más de 6.000 años. Sin embargo, muy cerca, en la zona de Lambayeque, donde se encuentra precisamente la década de los 80, el mil veces citado en La Rosa de los Vientos, el tesoro del señor de Sipán, se encuentran otras pinturas de las que, si os parece, nos habla mi compañero de viaje, el productor de Televisión Española, Juan José Revenga. A día de hoy siguen apareciendo nuevos descubrimientos de tumbas mochicas que asombran al mundo, o al menos nos hacen dudar de la historia, como en la zona de la pirámide del Brujo, muy cercana a Lambayeque, donde se han encontrado vestigios de mosaicos de más de 8.000 años de antigüedad, o la sorprendente tumba de la Dama de Cao, una mujer perfectamente conservada por la sequedad del ambiente que nos deja helados al ver una piel llena de tatuajes, símbolos mágicos, serpientes, en una mujer joven que sin duda y por la riqueza de su enterramiento era una gran hechicera y dirigía a su pueblo. Un pueblo que viviría atemorizado por el poder de esta señora que al tenerla ante nuestros ojos, 1.000 años después de su muerte, sigue transmitiéndonos la misma sensación de poder y miedo. Allí donde termina la selva, donde comienza el desierto, todavía hoy sigue habiendo ciudades perdidas. En la selva todavía hoy se siguen encontrando. Y uno se pregunta, ¿qué debe de sentir el arqueólogo cuando se encuentra frente a frente con el que, en definitiva, como decía Stephen Houston, recordáis cuando este arqueólogo hace muy poquito tiempo encontró en Guatemala la última tumba maya conocida? Decía que un descubrimiento de esas características solo se produce una vez en la vida. Pues, ¿qué debe de sentir un arqueólogo cuando se encuentra con algo así una vez en la vida? Pues, si os parece, como decían los rotativos de los años 70, en rigurosa exclusiva, que nos lo cuente el Howard Carter, que todavía sigue vivo, Walter Alba, descubridor de la tumba del señor de Sipán, que nos diga él qué sintió cuando encontró precisamente la tumba del señor de Sipán. El más impactante de todos fue cuando, al inicio de la excavación, entre las concreciones de tierra, cuando todavía no nos imaginábamos la magnitud de la información que guardaba esta tumba, uno de mis asistentes me dice que me pide mirar lo que estaba saliendo entre los sedimentos de tierra después de haber definido el sarcófago del señor. Y al levantar un rostro de tierra, encontré con sorpresa que no solamente yo me miraba a la tierra, alguien me miraba desde el fondo de los siglos, y era el rostro en miniatura de lo que parece ser la efigie misma del señor de Sipán. Siempre digo, fue como un encuentro mutuo. Alguien me miraba desde el fondo de los siglos. Oh, qué frase más bonita, poético, ¿verdad? Y define lo que tuvo que ser ese momento. Un momento único para un arqueólogo que además lo vive. Y como él que lo defendió, escopeta en ristre de los asaltantes que acudían a esa pirámide para acabar, bueno, pues para llevarse el tesoro del señor de Sipán. Esto es una pequeña parte, ¿no?, de este comienzo de viaje que hemos realizado. Un viaje fascinante. Ignacio, ¿tú que te gusta tanto el mundo de la arqueología? ¿Qué te hubiese pasado si tienes un suceso así? Pues yo creo que lo mismo que ha contado el señor Alba. Ahora precisamente estaba recordando las palabras de Schliemann cuando desenterró en Micenas el famoso Círculo B y encontró el mal llamado rostro de Agamenón y escribió al rey de Grecia diciéndole: he visto el rostro del rey de los hombres. Pero con una emoción que él mismo describe que jamás se le olvidaría en su vida. Es, desde luego, tiene que ser un momento único, trascendental. Yo creo que debe ser de esos momentos místicos, por así decirlo. Ni ayahuasca ni nada. Claro, no hace falta nada. Es un encuentro con la historia, con la eternidad casi. Es espectacular. Sí, la verdad que después de oír esta crónica brillante que ha hecho Lorenzo, genial en todos los sentidos, me quedo con uno de los aspectos que quiero subrayar y remarcar a todos los oyentes, porque lo que ha hecho Lorenzo es lo que realmente, si pudiéramos, tendríamos que hacer los demás. Es decir, la parte teórica, la parte documental, la tenemos y aquí lo comentamos, pero qué bueno el estar en los sitios, vivir la emoción y comprobar in situ lo que ocurre y el testigo vivo de las personas que han sido también pues partícipes de ese milagro y de ese prodigio. Nos vamos hasta Estados Unidos, a Nueva York. Allí el corresponsal de Onda Cero en este país nos escucha ya. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Y entramos en contacto contigo porque uno de los recientes hallazgos, gracias a las ondas de la NASA, la sonda Cassini, en una luna de Saturno, bueno, pues nos sitúa ante otro de estos hallazgos esperanzadores sobre lo que podemos encontrar en los confines del universo. Ya sabes que en este dilema en el que está embarcada la NASA, de investigación terrestre, barata, y muchos dicen que cercana, y viajes interplanetarios lejanos, tardíos en producir resultados y muy caros, hoy nos toca hablar de los lugares más lejanos en el sistema solar, de Titán, la luna inmensa de Saturno, donde los investigadores del Departamento de Reconocimiento Geológico de Arizona han descubierto la existencia de volcanes de hielo sobre tres picos de aproximadamente 1 millar de metros cada uno. En este programa, Bruno, bueno, hemos hablado muchas veces y hemos celebrado en muchas ocasiones la aportación a la investigación espacial del telescopio Hubble, quizás la máquina que más ha ayudado al avance de la investigación espacial. Y otro ingenio humano que no le anda la zaga es la nave Cassini, que desde el año 2004 anda dando vueltas alrededor de Saturno, ese planeta cargado de intriga y al que el hombre ha prestado tan poca atención porque, por inhóspito, no se imagina nadie que pueda existir cualquier tipo de vida, aunque sea pues vida en su estado más ínfimo. Lo que la nave Cassini ha descubierto ahora son tres montañas en las que en su cima hay unas formaciones que parecen indicar que se trata de volcanes helados, formados por la actividad que viene de dentro de los picos y que sale al exterior en forma de unos flujos que mezclan las rocas con el amoníaco, al estilo de lo que en la Tierra pues producen los volcanes y las explosiones terrestres con la lava. Y también parece que hay restos de metano, tan dominante en Titán como demuestra la existencia de nubes, de lluvias y hasta de lagos de este gas. Este descubrimiento puede ayudar a que aquellos que mantienen que en Titán existe algún tipo de vida y sin necesidad de realizar perforaciones en su dura y desolada superficie, porque la lava que ahora sale puede ser el primer indicio de que allí también hay microorganismos capaces de vivir en esas duras condiciones. Ese es el hallazgo en Titán, pero no es el único de los hallazgos que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, en los últimos días. No, realmente, bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones aquí y hablamos de los descubrimientos que se habían realizado en California de también la existencia de microorganismos, y por eso estamos hablando del debate, de ese debate que se está realizando ahora mismo sobre a dónde se deben de dedicar los presupuestos de la NASA, a la investigación terrestre o a la investigación interplanetaria. Y ahí es donde, bueno, pues todavía tenemos la posibilidad de que este debate vaya a continuar a lo largo del año 2011, está claro. Por cierto, que cuando hablábamos contigo de la rueda de prensa que generó tantísima expectación, hubo muchos rumores en los 2 o 3 días previos desde que se anunció la rueda de prensa hasta que se llevó a cabo, rumores a propósito de que el hallazgo que se iba a notificar tenía que ver con Titán. Posiblemente es este, que ha llegado más tarde, pero que también es un hallazgo que nos sitúa ante la posibilidad de encontrar vida, igual no tan lejos de lo que en un principio imaginamos, porque en términos del universo, en términos estelares, Titán está aquí al lado, aquí al lado. Sí, pero como es un creo yo que eres uno de los grandes planetas, más inhóspitos. Nadie piensa que en una atmósfera de metano se puede sobrevivir, puede haber cualquier tipo de vida, por lo cual siempre las noticias que surgen alrededor de él y alrededor de sus lunas, incluso de Titán, que está tan bien observada por el Cassini, la verdad que siempre llaman mucho la atención estas noticias. Se pensaba, como tú bien dices, que esa información que la NASA daba como quizá el principio de un origen de vida lejana fuera de la Tierra, fuera alrededor de Saturno. Luego al final se demostró que no, que era más cercana, que era en la misma California, muy cerca del parque de Yosemite, el más grande e inmenso de Estados Unidos. Por lo cual ahora tenemos la oportunidad de que descubriendo la existencia de posibles restos de agua en Titán, de estos tres volcanes que tienen su cima en las que parece que efectivamente hay una capa de agua helada en este caso, pues estaríamos hablando de los principios de esa existencia de una vida, aunque está claro que hasta ahora los científicos están esperando que Cassini lo demuestre, que haya más fotografías que demuestren esa existencia y sobre todo que haya una posibilidad de que una sonda que viaje a este planeta sea capaz de perforar, de hacer alguna perforación y de sacar restos que nos demuestren si es efectivamente posible la vida, aunque sea en su en existencia más mínima y más primitiva, para determinar si existe o no. Ojalá sea así, y ojalá existiera, que sería verdaderamente esperanzador y fantástica esa noticia. Agustín Alcalá, muchas gracias. Saludos y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Navidad a ti. Feliz Navidad. Vivir la Navidad en Nueva York, con las estampas que nos da Nueva York para Navidad. Es para disfrutarlo, desde luego. Quien estuviera allí. Bueno, igual me voy. Pues venga, estás a tiempo todavía. Sí. Jesús, hablando de investigaciones, de ciencia en Estados Unidos, relacionado con lo militar, la NASA está muy relacionada con lo militar, pero acaba de aparecer una publicación en Estados Unidos que es la primera publicación que se dedica a intentar arrojar luz y dar información sobre las investigaciones, muchas de ellas vinculadas a lo militar, vinculadas al ejército, pero en definitiva vinculadas al oficial, a la esfera del oficial, sobre capacidades psíquicas. Sí, y además dirigida por uno de los grandes hombres de la visión remota, que es Ingo Swann, ni más ni menos. Antes de entrar en esta noticia, si te parece, Bruno, quería un poco añadir también algo que comentaba Agustín Alcalá, porque en estos días también se ha producido una noticia que tiene que ver mucho con los confines del universo. Está más allá de Titán, está más allá de Neptuno, y estamos hablando de la Voyager 1, que por fin parece que está ya en los límites de nuestro sistema solar, con lo cual también está dando un tipo de información muy valiosa para saber hasta dónde llega la heliosfera, que es el ámbito, ¿no?, donde llega el viento solar de nuestra principal estrella. Ahí se terminaría ya el sistema solar y ahí es donde está, ni más ni menos, pues que esta sonda, la Voyager 1, que fue lanzada en el 77, como sabéis, y después de 33 años, y a una velocidad mucho más rápida que la de su hermana, pues está llegando ni más ni menos que a esos 17.000 millones de kilómetros del Sol. Y se sabe que está en el límite, bueno, en el límite, que todavía tardará otros 4 años en salir del sistema solar, pero sí, se sabe que está que en el límite. No es una pared que haya tampoco. Por eso digo, no hay una pared, en fin. Se sabe, ¿no?, más o menos por dónde puede llegar ese extremo, pero desde luego esa heliosfera estaría pues una rematada por una especie de membrana, ¿no?, que se supone que hasta ahí es donde llegaría el viento solar, las partículas cargadas eléctricamente, y ahí se frena precisamente con el espacio interestelar. Es decir, ahí entra otro tipo de cosas o de interacciones con otro tipo de estrellas. Así que digo que es curioso, ¿no?, que haya llegado ahí, porque ya que dejaron de emitir las Pioneer, pues bueno, todavía las Voyager están dando sus sorpresas, y la Voyager 2 tardará otros 5 años más o menos en llegar al límite del sistema solar. Pero ahora mismo esta información que nos está llegando es curiosísima, entre otras cosas, por ejemplo, que nuestra heliosfera, nuestro sistema solar, no tiene forma de burbuja como siempre se pensó, sino tiene una forma mucho más alargada. Bueno, un poco a la noticia que me comentabas, era solo un añadido no astronómico, porque ya sabéis que siempre hay que estar un poco a la última en este tema. Pues la revista especializada sí que llama mucho la atención, y yo creo que va a dar mucho que hablar, incluso se puede descargar gratuitamente en internet. Es una revista que tiene ya de por sí un nombre curioso, llamativo, que se llama Eight Martinis. ¿Por qué Ocho Martinis? Y por qué, además, habiendo ya quien la dirige, que es Ingo Swann, pues nos da una idea de lo que nos podemos encontrar, porque es el referente máximo de esta disciplina que era la visión remota y que, bueno, tantas sorpresas deparó en los años 80, ¿no? Y antes incluso, pero bueno, Ingo Swann a partir de los 80 haciendo este tipo de experimentos en el Instituto de Investigación de Stanford. Bueno, se le llama Ocho Martinis porque es como un término popular que se da en esa comunidad científica, porque muchos son científicos los que componen o compusieron este tipo de proyectos pues muy avanzados, algunos de ellos dirigidos por la CIA, que resultaba de la impresión que generaba algunos agentes cuando se tenían que recuperar de lo que habían vivido o de lo que habían experimentado, y forzosamente se tenían que tomar ocho martinis para volver otra vez en sí, dada, ya digo, la espectacularidad del fenómeno que se había producido, que es ni más ni menos una visión remota. ¿Una visión remota a dónde? Bueno, pues a muchos lugares, en principio prohibidos y secretos de la Tierra, pero también del sistema solar. y ahí hay experiencias llamativas de Ingo Swann. Bueno, pues en esta primera revista, en el primer número de la revista, pues lo que nos cuenta es ni más ni menos, no solo la experiencia y alguna, bueno, pues de los hechos o de los hitos más renombrados de Ingo Swann, por ejemplo, pues cuando protagonizó uno de los proyectos más controvertidos de la CIA, que era el proyecto Stargate, un proyecto que se hace en el año 72, en el cual usaron a personas con capacidades especiales, como Uri Geller, como no, también estuvo metido en esto, para ver lugares remotos sin estar allí físicamente. Y Swann, entre otras cosas, él estuvo en lugares como Júpiter. No se sabe si estuvo en Titán para ver esos volcanes de esa lava, ¿no? Y con esas condiciones, en principio tan difíciles para la vida como es el metano, pero sí se sabe que estuvo en Júpiter, y él describe... Bueno, se sabe. Bueno, se sabe. Se sabe, digo, por lo que él cuenta. Sí, sí, sí. Y que dio detalles. Y que vio, por lo menos, sí, y que él dice eso, y que dio una serie de detalles. Pero aquí viene lo llamativo. Eso sí es llamativo, evidentemente. Porque describe una serie de anillos de Júpiter, porque Júpiter no solo tiene los dos o tres anillos que aparecen representados en las pinturas, sino tiene muchísimos más anillos, incluso Saturno también, como bien sabes. Luego Saturno es el que tiene Júpiter más pequeñitos y no se veían hasta hace... Sí, pues Saturno es de toda la vida, pero digo que tiene más de los que se le atribuye. Sí, claro. Tiene cientos de anillos. Bueno, pues Júpiter no se pensaba que tenía este tipo de anillos, ahora sí es un hecho, pero cuando lo describe Ingo Swann, no se había descubierto oficialmente, o por lo menos a nivel astrofísico, que esto era cierto. Por eso digo que se sabe que estuvo allí, no por lo que él cuenta, sino porque luego queda confirmado por los distintos datos que nos suministran las distintas sondas, tanto las Pioneer como las Voyager. La revista 8 Martinis trata además del fascinante mundo de los programas secretos de las agencias de inteligencia, del espionaje psíquico, en fin, muchísimos secretos para desvelar, muchos ya, por supuesto, descatalogados, y no se contaría, pues si no vaya revista, ¿no? Pero sí es muy llamativo el que una revista de estas características salga a la luz ahora para contar lo que hasta hace poco era secreto. Lo que pasa es que es como el canal oficial por parte de estos exagentes, porque ya muchos no están en activo, evidentemente, de lo que en su momento llegaron a ver con esta visión remota, a escribir y en algunos casos a comprobar con distintos envíos, en este caso ya digo, de sondas aeronáuticas casi, porque estamos hablando de distintas partes, tanto del planeta como del sistema solar. Y una de las cosas que llama la atención es, por ejemplo, la entrevista que hace a Lynn Buchanan. Lynn Buchanan fue miembro del famoso proyecto Stargate y que dio pie a un libro que se llamaba La conspiración Stargate, con lo cual ya te digo, nos pone sobre la pista de esos programas secretos de la CIA y de la Universidad de Stanford de misión remota, donde ni más ni menos comentaba algo que ahora empieza a estar muy de moda dentro de los miembros de la exopolítica, pero que por entonces no estaba tan de moda. Y es ni más ni menos que tanto Buchanan como, por ejemplo, James Hurtak, uno de los grandes contactados, el más científico, dice que se habían puesto en contacto con un grupo de extraterrestres llamado Los Nueve. Incluso también Andreja Pujarić, que es el que escribe, en definitiva, la biografía de Uri Geller. Pues ni más ni menos lo que te dicen es que esos extraterrestres siempre han estado aquí, que esos contactos con los distintos gobiernos se han producido y que, bueno, solo hay como dos posibles explicaciones, una de las conclusiones que sacan esta revista. O bien que la creencia en antiguos extraterrestres fue fomentada y planteada por la CIA, o sencillamente que la misma CIA creía que existía un grupo de entidades galácticas llamada Los Nueve, o como se llamara, y que estaban en comunicación con nosotros, una especie de quinta columna. Bueno, pues todo esto también confirmado, siempre entre comillas, por parte de estos agentes de la CIA que trabajaban para el Stargate, ni más ni menos que para la visión remota. Así que, como ves, nos pone sobre la pista no solo de ciertos descubrimientos, pues de yacimientos petrolíferos, o incluso de lugares donde puede haber arsenales de armas militares y enemigas, sino ni más ni menos pues de la presencia de vida extraterrestre. ¿Por qué vías? Pues sencillamente por la vía paranormal. Aquí una vez más se rompen las leyes. Bueno, esto es una especie de contacto de los nueve que han querido ponerse en comunicación con nosotros. Pero aquí se vuelven a romper las leyes de Newton. Es decir, aquí la física convencional no entraría, porque lo que nos están diciendo este tipo de prácticas, de ser ciertas, es que hay algún mecanismo por parte de algunas personas, por parte de sus facultades y poderes mentales, que son capaces de estar donde físicamente sería imposible que estuvieran y luego contar esos hechos. Pregunto, algo que me viene a la mente. Evidentemente, que el ejército norteamericano y hay documentos, estuvo involucrado en este tipo de investigaciones y es algo que entra dentro de la lógica. Existe la posibilidad de que esos casos y que esas personas con esas capacidades pues puedan aportar algún tipo de información y se explotó esa posible información que podían aportar los servicios de inteligencia y eso se conoce. Pero luego esto unido a otro tipo de informaciones que son un poco más... enrevesado. Sí, diría Manuel, ¿no? Si estuviera hoy con nosotros, más audaces, ¿no? ¿No da la sensación de que esas informaciones lo que hacen es desprestigiar la base de lo verdaderamente interesante que puede haber detrás y que puede ser desinformación para contaminar el resto? A ver, eso que estás comentando siempre subyace en todo este tipo de noticias. Es la primera sensación que nos da a todos. El problema de todo esto, por lo menos cuando se conoce algo más en profundidad, lo de la visión remota, dentro de los muchos proyectos que se desarrollaron en los años 70, 80, y muchos de ellos por parte de la NSA, de la CIA, en fin, de agencias que tienen como un doble fondo y una doble moralidad. Me llama la atención que Ingo Swann todavía esté en activo, que él no haya sido desacreditado, cuando sería lo lógico si realmente lo que está contando es mentira. Incluso él dice también que estuvo en una de esas proyecciones en la Luna y hablaba de construcciones que la había encontrado, de construcciones no humanas, con cúpulas y con forma de cruz. Es que fíjate qué fácil es desacreditarlo, fíjate qué fácil. Claro, y estamos hablando de más de 30 años que Ingo Swann sigue suministrando información y además ahora sacando una revista que tú te las puedes descargar gratuitamente para, no digo para comprobar la veracidad, porque nunca la puedes comprobar, pero sencillamente para acudir a las fuentes de mucha información que a veces estaba dando sesgada, manipulada, o por lo menos a través de otras fuentes menos fidedignas. Me llama la atención. Claro que puede ser todo una contaminación absurda, pero yo también planteo sobre esta mesa que tenemos aquí semi-ovalada. ¿Y si hubiera algo de verdad? ¿Y si realmente la mejor forma de ocultar una verdad palpable como esta, es decir, que la capacidad que tienen determinadas personas para ver lo que otros seres humanos no pueden ver, y luego lo camuflas con semi-verdades o ciertas mentiras? De tal manera que al final nunca sabes de qué hilo tirar para sacar la auténtica información. Pero, ya digo, ¿y si fuera verdad por lo menos una parte de estas cosas que se cuentan? Pues hombre, sería muy llamativo. Ya no digo si entran o no entran en contacto con una especie de quinta columna de alienígenas que están aquí desde hace tiempo para suministrar tecnología a cambio de saber qué. Pero si fuera verdad esto, que luego queda confirmado por distintas sondas espaciales, como así parece acreditarse con los anillos de Júpiter y otro tipo de historias que no hemos comentado, pero que tienen que ver también con algunos satélites jovianos, como puede ser Io, Europa o Ganímedes, o con algunos satélites de Saturno como Encélado o como Titán, donde se sabe que hay agua y donde posiblemente haya vida, y que este tipo de visiones remotas te han acreditado que no solo hay vida, sino que además es vida inteligente, no bacteriana. Pues no lo sé, la verdad es que yo tengo, el primero que tiene esas dudas soy yo, pero de vez en cuando en este tipo de testimonios, cuando son tan reiterativos y prolongados a lo largo del tiempo, me surge algún tipo de duda que a lo mejor hay algo de cierto. Vamos a escuchar una música que tiene que ver con nuestro siguiente protagonista. Fue rey en Francia, Enrique IV. Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable à quatre a le triple talent de voir et de battre, et d'être un vert galant, de voir et de battre, et d'être un vert galant. Con la interpretación de la bordeta galo. Hombre, inspirado. Es un villancico. Sí. Es juglar él. Sí, sí, sí. Esto fue el himno de facto durante mucho tiempo de Francia. Aparte de la Marsellesa, se cantó este himno pues antes de la Revolución Francesa, que luego ya se lo cargaron al himno y a más cosas. Bueno, pues la cabeza de Enrique IV ha aparecido. Sí, señor, sí. Lo que no tenemos es el resto del cuerpo, pero bueno, por lo menos una parte, yo creo que casi la más importante, ¿no? Como en Futurama, que las conservaban en unos frascos y podían hablar, pues bueno, ya ha aparecido por fin. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Dónde pues estaba? Pues precisamente ha sido obra de periodistas. Uh-huh. De vez en cuando los periodistas hacen algo bueno, ¿no? caso. A por él. De hecho, con todo el respeto, porque sí, normalmente sí hacen cosas muy, mucho mejores. Es el efecto de la coca de calabaza. Dice que no le dierais tanto. Se está sangrando el espadazo ahora mismo. Estamos hablando de Stefan Gavet y de Pierre Bellet, dos periodistas franceses que fueron rastreando una serie de noticias que ellos encontraron acerca de esta cabeza. Enrique IV fue un monarca, la gente seguramente lo conozca por esa película basada en una novela de Alejandro Dumas, La Reina Margot. Era Enrique III de Navarra, se convirtió en Enrique IV de Francia, diciendo eso de París bien vale una misa, porque era protestante, se tuvo que hacer católico. Fue el primer representante de la dinastía Borbón y fue un rey en general, se suele decir, lo que pasa es que es bastante irónico, muy querido por su pueblo, sin embargo, su mismo pueblo le intentó asesinar varias veces, con lo cual es un poquito dudoso. Lo consiguió. Lo consiguieron. Causaba mucha pasión. Sí, pero pasiones encontradas. Lo provocaba. De hecho, François Ravaillac, en 1610... Casi todos los monarcas, reyes, presidentes, que han acabado de una forma u otra asesinados por sus propios pueblos o como consecuencia de una acción de su pueblo, fueron queridísimos en su momento, Sí, lo que pasa que en este caso nos mezclamos con temas de religión. Pero me refiero a lo largo de toda la historia. Quien te encumbra luego en muchas ocasiones es quien te entierra. ¿Tú sabes cuál era su frase favorita? Su frase favorita era una olla de pollo todos los domingos para todos los campesinos. O sea, fíjate hasta qué punto era un rey popular. Sí. Pues el caso es que fue enterrado con todos los honores en la abadía de Saint-Denis. Pero en la Revolución Francesa, en torno al año 1793, hubo una serie de destrucciones en la zona. Su cuerpo fue defenestrado y se perdieron prácticamente todos los elementos. Y decapitaron su momia, ¿eh? Pero es que el problema es que hemos perdido todo menos la cabeza. Evidentemente la cabeza es lo más importante. La cabeza apareció porque de alguna manera fue reconocida como tal y empezó a formar parte de colecciones privadas. En el año 2008, estos dos periodistas que he mencionado parece ser que acosaron con tanto ahínco a un coleccionista francés que él la acabó donando al gobierno francés y durante 9 meses le han hecho toda una serie de análisis forenses para demostrar que era la cabeza de este rey. El problema de no tener el cuerpo y el cuerpo con certeza de Enrique IV es que no se podía hacer un análisis comparativo de ADN. Entonces lo que se ha hecho ha sido toda una serie de investigaciones iconográficas en función de los retratos reales y al darse cuenta de que tenía una serie de peculiaridades como unas lesiones óseas de otros atentados fallidos y que conservan unos pequeños rasgos, porque de hecho está momificada y conserva incluso parte del pelo, se ha llegado a la conclusión de que, de hecho, por un equipo de ni más ni menos 20 forenses. Dirigidos por Philippe Charlier. Por Philippe Charlier. Estaba esta noche. Pues que es ni más ni menos que la cabeza del rey Enrique IV de Francia. Tanto es así que el gobierno francés ha emitido un comunicado según el cual la cabeza no va a ser expuesta en ningún museo, sino que el año que viene será enterrada con todos los honores de jefe de Estado en la Catedral de Saint-Denis. Con lo cual, digamos, ya es un asunto muy, muy, muy serio. Un poco gore. Que vayan a enterrar una cabeza y con Sarkozy presidiendo la ceremonia, no sé, me parece una cosa un poco extraña. Pero lo que es gore es el himno, ¿eh? Sí, el himno IV es un rey estupendo, magnífico, genial, cojonudo, en fin, es todo así. Gracias por la traducción simultánea. Hemos tenido hoy del hombre este que cantaba y también de Limón Danica en la voz de Lorenzo Fernández, que está hoy políglota total y absoluto. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con más consultas de nuestros oyentes, Martín. Pues, por ejemplo, el correo que nos envía este oyente en el que dice que sí existe ya la película que se llama así, El hombre que nunca existió. Sí, hay varios correos en esta línea. Dirigida por Ronald Niamh en 1956. ¿Ves? Varios correos nos lo han comentado. No sabía que existía la película. Sí, sí. La reacción de nuestros oyentes ha sido inmediata, además, ante el comentario y enseguida. Claro, es que tiene argumento de película. Nos han dado datos. Y Sebastián Márquez nos dice: el capitán Martín fue encontrado en aguas de Punta Umbría, Huelva. Está enterrado en el cementerio de Huelva y hay una persona en la ciudad que cuida y mantiene su tumba durante todo el año. Exacto, ese es. O sea, que tiene su tumba, lo para que ahí no está ese capitán Martín que se inventó totalmente de cabo a rabo. Pero vamos, digo que una historia genial y que le salió muy bien. Y parte de eso, fíjate, gracias a ese mendigo anónimo, que nunca sabremos su nombre, pues gracias a eso a lo mejor se pudo ganar la guerra. Y Paco, pues haciendo mención al viaje de Lorenzo, dice: lo poco que he conocido de esa zona y de la historia de los Viracochas lo debo a la novela de Matilde Asensio, El origen perdido. Dice: ¿hasta qué punto refleja la historia de aquella zona, lo que fue y lo que es? Y te pregunta Lorenzo: ¿podremos ver plasmado tu viaje en una revista o libro? Sería algo maravilloso tener las fotos y a la vez la narración. Y dice: a mí me intrigó sobre todo cuando narraste tu entrada en la selva. Sí. Es que la selva es enigmática, porque la selva por la noche especialmente, pues recuerdo cuando volvíamos en un peque-peque. El peque-peque es un barquito, como el mismo nombre dice, ¿no? En el que vas apretadito con otra persona al lado, ¿no? Y que tiene un nivel de flotación mínimo para entrar por las quebradas y bueno, pues seguir flotando, ¿no? Y recuerdo esa noche con una luna llena fascinante, oyendo los sonidos de la selva. Es que es el mayor enigma que uno se puede encontrar en la vida. Es un ruido constante, una cantidad de ojos que te están mirando. En cuanto vas alumbrando de un lado a otro, te das cuenta que hay vida, mucha vida. Vida que, lo que dicen en la selva, ¿no? El problema no son los animales que tú ves, son los que no ves, porque ellos ya te han visto a ti antes, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo hostil que es ese ambiente para el hombre y de lo difícil que es vivir allí. En cuanto a la novela de Matilde Asensi, pues, hombre, pues como toda novela de estas características, la verdad es que está muy bien, pero se queda absolutamente corta en lo que es Tiahuanaco. Tiahuanaco es todavía más misterioso, mucho más enigmático, es colosal. Cuando uno está allí se da cuenta, pues yo lo digo siempre, y a veces soy un poquitín cansino con esto, pero es que Tiahuanaco está hecho a escala de los dioses, ¿no? Y sobre todo cuando hablemos en su momento de lo que se ha encontrado allí hace muy poquito tiempo, muy cerca de Tiahuanaco, nos daremos cuenta de que esa datación de 3.500 años atrás se queda corta. Hay que ir mucho más tiempo atrás. Cuando hablas con los aymaras te hablan de 35.000 años en el tiempo, y la verdad es que uno, estando allí, estando aquí, la verdad es que como personas civilizadas no podemos admitirlo, pero estando allí no queda más remedio que creérselo. ¿Y dónde lo podrán leer? Entre otras cosas, en la revista Enigmas, ¿no? Iremos sacando, y aparte también hay previsto una serie que se llama América en 3D, en tres dimensiones, que, bueno, parte del rodaje que hemos hecho es precisamente para esta serie, que me imagino que en un tiempo no muy lejano se verá en el ente público, en Televisión Española. Y iremos informando, bien. Por supuesto que sí. Dice César, dos cuestiones dirigidas a Jesús: ¿por qué libros de temática dedicada a Santiago, hermano de Jesús, y los orígenes del cristianismo, serios y rigurosos, como Pierre-Antoine Bernheim o Geoffrey Booth, pues son traducidos únicamente a idiomas como el italiano, francés, portugués, minoritario respecto al volumen del castellano? Y la segunda cuestión: ¿por qué una figura tan importante sigue siendo silenciada? Se corre un velo sobre su figura y la de los verdaderos parientes de Jesús que predominaban en las comunidades no gentiles. Sobre Santiago. Bueno, Santiago era uno de los hermanos de Jesús, con lo cual ya sí se silencia eso y está reconocido totalmente que tuvo hermanos y tuvo hermanas. Es verdad que Jesús fue el primogénito, pero claro, ahí nos cargamos una serie de dogmas también. El hecho de que la Virgen, como dogma de la fuera virgen, es decir, se instaurara la Inmaculada Concepción, no quiere decir que luego, posteriormente, también lo fuera con los distintos hermanos que tuvo. Pero bueno, eso es algo, ya digo, que está totalmente confirmado. Incluso en los evangelios hay multitud de referencias que luego en distintas traducciones, empezando por la Vulgata, se empeñaron en decir que eran primos. Y entonces, uno de los hermanos, que era Santiago, fue el que instaura esa iglesia primitiva una vez que Jesús muere. Y a partir de ahí se silencia su figura y sobre todo el legado más puro o más crístino, y nunca mejor utilizada la palabra, pues precisamente en las luchas intestinas e internas que tuvo con San Pablo. Es decir, a partir de ahí predominó una tendencia de la iglesia, que era la paulista, en detrimento de la santiaguista, que era en principio la que conservaba un poco más puro el mensaje que quería transmitir Jesús, el que quería transmitir Cristo. Y por eso en parte se ha silenciado, sencillamente porque ganó una de las facciones internas dentro de ese incipiente cristianismo que había en aquel momento. Pero ya te digo, si se ha silenciado también que Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, pues ya con lo demás te puedes hacer idea, ¿no? La parte de esto yo creo que se comentará en la tertulia que haremos en breve de Navidad. El próximo sábado, uh-huh. Próximo sábado. Sí, lo recordamos ahí y ya lo explicamos a nuestros oyentes. Hoy también, que empezaremos a las 12, 4 horas, y que las primeras será una tertulia, una de las clásicas tertulias de Navidad, con muchísimos enigmas relacionados con estas fechas. Y Adrián dice si podríamos hablar algo de las raíces o la influencia mesopotámica asiria en la mitología y en la religión judía. Pues sí, la verdad es que es un tema bastante interesante, sobre todo porque la gran cantidad de demonios que aparecen en los libros judíos son antiguos dioses mesopotámicos, son antiguos dioses sumerios. Los hebreos fueron esclavizados por los asirios, fueron esclavizados por los babilonios, y evidentemente les quedó un poquito de rencor que yo creo que reflejaron en sus obras. Yo creo que sí, se podrían hablar en varios espacios, desde luego. Martín. Dice nuestro oyente Nando, ¿existían en la América precolombina las artes marciales como las conocemos ahora? ¿Hay algún vestigio que se practique en la actualidad? Hombre, en la actualidad claro que se practicarán las artes marciales en América, ¿no? Evidentemente. Pero como arte marcial... Claro, es que el mismo nombre de arte marcial, arte de Marte, cualquier tipo de práctica con un simple palo es un arte marcial. Los romanos tenían artes marciales. Pero hay artes marciales como es esta en Brasil. La capoeira. La capoeira, que es fascinante, ¿no? Camuflado en baile. Es un baile, es un baile. Sí, pero es un arte marcial también. Es un baile siempre y cuando no tuerzas el pie más de la cuenta. Es un baile que necesita mucho espacio. Sí, y agilidad que generalmente tiene el brasileño. Yo creo que cualquiera de nosotros... Yo no sé si esta consulta, esta pregunta... Bueno, Jesús, vete a saber. Yo me lo veo bailando la capoeira. Irá en función de eso que se ha preguntado tanto. Las artes marciales las atribuimos a Oriente, a Extremo Oriente, y se ha hablado de las similitudes de algunos restos de las civilizaciones precolombinas, sus similitudes con las de Extremo Oriente. Quizá vaya por ahí. Y los rasgos faciales, es decir, es que son prácticamente pertenecen a la misma raza. Es decir, tú te metes en las profundidades de los ríos Madre de Dios, Napo, Amazonas, y te das cuenta de que las comunidades que habitan allí perfectamente podrían pasar por indonesios, filipinos o lo que quieras. Es decir, es que se parecen a casi todo, menos a peruanos, ecuatorianos, o tal como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. De todas formas, es que, claro, América es una diversidad de razas tan tremenda que queda para todo. Y César, pues, hace alusión a Alejandro Magno. Dice, hay que fastidiarse. Cientos de años buscando el cadáver de Alejandro Magno y resulta que acabó comido y descomido por algún amanerado noble francés por el asunto del polvo de momia. El polvo de momia. Eso o está... En Venecia, en la tumba de San Marcos. Es una tesis de un historiador británico. Pues mira, ahora se podría hacer con la nueva técnica, el estudio. Sí, sí. Por ejemplo, ¿ves? Sin destrozar el cuerpo que hay ahí, sea el de San Marcos o sea el de Alejandro Magno. Pero es una tesis bastante curiosa. De los restos de la comida del señor que se comió a Alejandro Magno. Hasta aquí la tertulia. Muchas gracias a todos. Ignacio Monzón. Muchas gracias, Bruno, compañeros. Lorenzo Fernández. Un placer volver. Y Jesús Callejo. Pues hasta la próxima semana. El sábado con esta tertulia especial de Navidad. Ahora las noticias, después continuamos.